Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega lo que sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace porque... Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Confesiones de una jugadora. Pero ¿qué pasa aquí, Salva? No lo sé, yo acabo de ir a por una gaseosa y se nos han colado. ¡Chicas, al poder! ¡Nos vamos a comer el mundo! Tenemos una invasión en toda regla, pero una invasión de estas que le hemos dejado la puerta abierta. Hemos querido hacer hoy un programa muy especial de confesiones de un jugador, que en realidad va a ser confesiones de una jugadora. Voy a presentar a nuestra invitada hoy. Para empezar, tenemos a Charo Falcón. Muy buenas, Charo. Hola a todos, ¿qué tal? Esta chica participa en Teladicto y tiene una voz tan sexy que hizo que incluso un gamer como Pedro levantase una ceja y proclamase tus virtudes, Charo. Muchas gracias. Aparte, la podéis encontrar, pues, como he dicho, en los podcasts de Teleadicto, donde participa de forma regular y eso, y nos mantiene informados, pues, de toda la información, de toda la serie y todas de las los estrenos. Sí, sí, y de lo que llega. Y de hecho, ahora tendremos un ratito para hablar sobre el tema. Bueno, ¿a quién más tenemos por aquí? Tenemos a una princesa troll, una reina del Twitter y posiblemente la agente libre más valiosa que hay por ahí suelta y que todavía no ha fichado ningún podcast. Sarai Walker, muy buenas. Hola, buenos días, tardes, noches, cuando escuchéis esto. Y yo creo que me quedo ya solo con lo de troll, ¿eh? Incluso lo de princesa a lo mejor me va muy grande, pero gracias, hombre. Ha sido a gusto. Bueno, venir a hackear esto. Muchas gracias por venir. Y bueno, también tenemos a una maravilla, que además ya veréis qué acento más maravilloso tiene, Samus. Hola, ¿qué hay? Uno de los hermanos Nintendo de Rompemando. Y bueno, es que programa 64 de Confesiones de un jugador y tener algo que sea 64 y no pensar en Nintendo es difícil. Sí, es verdad. Bueno, Salva, interroga un poquillo a estas mujeres a ver de dónde es cada una y qué tienen que ver ellas también un poco con los videojuegos, qué consolas tienen y demás. Y ahora pues presentamos contenido y eso. ¿Por dónde empiezo? Vamos a ver, ¿por dónde me recomiendas empezar? Te recomiendo empezar por la rubia, que es esta. esa tiene pinta de ser Carrefour. Vaya. Tú estás en tu casa, yo en la mía, pero efectivamente estás de Carrefour. Madre. Qué malo es conocerse. Muy bien, pues empezamos por Charo, Mirma. Venga. A ver, ¿qué te mola a ti el tema de los videojuegos? A ver, ¿qué qué nos recomiendas? ¿Cuál consola es tu favorita? Vamos a ver. Yo soy pecera y rolera casi exclusivamente. Oh, vaya. Sí. Qué raro es eso en una mujer. Tengo la Nintendo DS, tengo la Xbox 360, pero está ahí muerta de asco. Y pero es ¿por que qué, yo... mujer? Porque es que no me acostumbro. Yo estoy acostumbrada a jugar en ordenador y no me acostumbro. A mí me gusta ratón y teclado, y mientras más teclas haya que golpear, mejor. Y nada, y como género, el rol, casi exclusivamente. Ahora me estoy enganchando un poquito al Left 4 Dead 2, pero uh-huh. Es raro, ¿eh? Porque a mí lo que me gusta es el rol, y sobre todo Fallout, es mi favorito. Hombre, pero Fallout también es un poco shooter. En cierta manera. Hombre, el primero, el segundo, ¿no? Es súper, bueno, ya en la gente. Entre sí, en New Vegas, sí, sí. Oye, Charo, ¿de dónde eres? Originariamente de Sevilla. Ajá. Okay. Pero no vivo en Sevilla ahora. De acuerdo. Bueno, continuamos el interrogatorio, juego... Salva. No, un momento, ¿y algún juego basado en alguna serie de televisión que nos recomiende? O que se salve de la criba. Buffy Prison Break. Los juegos basados en series creo que son un poco como las películas basadas en videojuegos. Creo que hay muy poquito que se salve. Yo a lo único que he conseguido jugar así sin que me vinieran arcadas son a los CSI, pero son aventuras gráficas, sí. La verdad es que aparte de rol es que juego muy poquito. Pues había un juego muy bueno, pero ya te hablo de hace años, de PlayStation 1, de Expediente X... que era una especie de aventura gráfica. Era muy malo. Era malísimo, pero es que te reías. Ese era con vídeo y eso, ¿no? Sí, sí, sí, pero podías tocar los cojones a la gente directamente. Ibas a una recepción, había un timbre y tocabas hasta que ya te decían, ¿quieres parar ya? Yo me reía muchísimo con ese juego, me encantaba. Esa troll, esas cosas las valora mucho en los juegos. Sí, sí, claro. Sí. Yo, cuanto más pueda tocar los cojones a la gente, mejor. Muy bien. Pues continuamos con la toca cojones aquí. Bueno, Sara, ¿y tú de dónde eres? Pues yo soy de Zaragoza. ¿De Zaragoza? Se me notará en algunos momentos concretos, sí. ¿Y por Zaragoza qué tipo de videojuegos son los que más tocáis? ¿Y plataformas? Pues yo la verdad es que tengo de todo. El PC lo tengo un poco abandonado, no como Charo. Descubrí Steam y la verdad es que me abrió un poquillo más al mundo este del PC, pero soy más siempre de Play y de Xbox. No tengo ninguna preferida porque es que las dos la acaban cagando de una manera o de otra. Entonces prefiero moverme entre las dos y así me escapo. Pero vamos, soy más de shooters y de survival horror y todo este tipo de cosas que se llevan un poquillo ahora. Uh-huh. O sea, una guerrillera. Sí, sí. Pues mira, esta misma tarde he estado ahí flipando con la beta del Battlefield 3 que acaba de salir y me ha faltado un segundo para bajármela y me ha encantado. En cuanto a shooters, para jugar por internet, ¿qué nos recomiendas? Pues hombre, yo... de multijugador, pues lo que tienes es el COD, el Black Ops, para PC no, porque dicen que es horrible, pero para PS3 y Xbox 360 pues va bien, y luego el Battlefield, es que son los dos más punteros y los que más te vas a divertir con ellos, y luego tienes el Halo. Yo la verdad es que es con el que más me río, o sea, es que te puedes montar unas fiestas increíbles con unos cuantos amigos, unas cervezas y un Halo. Pues sí, sí. Y el Unreal Tournament, que está a 8 euros de segunda mano. Hombre, Salva es muy fan aquí en confesiones. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo va? No te he escuchado, Pablo. Que tú eres muy fan del Unreal Tournament 3. Sí, sí, ese, te digo. Ay, madre, querías que lo nombrara. Pues no, ya lo siento. Ah. Bueno, para el 4, cuando salga, si sale. Muy bien, pues nos queda Samus. Samus, ¿de dónde es? Por el acento más o menos puedo intuirlo. Más o menos me es familiar. Pues soy almeriense de raíces murcianas. Oh, pues eso sí que no lo sabía. Bueno, nací en Almería y vivo en Almería, pero tengo raíces murcianas e italianas. No, vaya. Así que no, pero soy de aquí, soy de aquí. De eso no cabe ninguna duda. ¿Y cuáles son tus juegos favoritos? Bueno, la plataforma más o menos, así por el nombre, me lo intuyo, así bastante. Ya sea la consola. La consola intuyes que la que más juego es la Wii, ¿verdad? Bueno, Nintendo te queremos igual, pensando, tú tranquila. Ya Wii, ya eso ya depende. Seguro que a la 3DS no es a la que más juega. No, porque la 3DS es propiedad de mi hermano. La Wii sí es mía, aunque él tiene la suya propia, pero juego a las tres por igual, básicamente. Aparte de que últimamente no he tenido mucho tiempo para jugar porque con el trabajo y tal no he podido. Pero sí, bueno, lo último que he probado ha sido el Resistance 3 para la Play 3, que me parece muy bueno. Aunque los otros dos también me parecían bastante, bastante buenecillos. Me gustaba más el primero. Y la 3DS, el último que he cogido ha sido el Zelda Ocarina of Time, que quería revivir esa sensación del juego, aunque lo tengo, ¿no? Pero, o sea, tengo el original, de la 64, pero, no sé, en la 3DS tiene esa cosilla que dice, ¡qué bonito! No sé. Es que para cuatro juegos que hay buenos, ¿cómo no te vas a comprar uno de ellos? ¿Cuatro? ¿Cómo que cuatro? No, la Wii, lo que pasa es que se ha quedado muy abandonada por Nintendo, pero no creo que tenga malos juegos. Claro, también para gustos colores, ¿no? Pero, no sé. Bueno, pues, oye, ahora después repasaremos también eso, dónde os podemos ir encontrando a cada una de vosotras y os vamos a pedir que nos habléis un poquito de cada uno de vuestros proyectos. En el programa de hoy vamos a aprovechar que tenemos aquí a Samus para hacer un repaso a 10 títulos clave de Nintendo 64, aprovechando que este es el programa número 64. Vamos a aprovechar también que tenemos por aquí a Charo, para que nos hable de las últimas novedades en serie en Molona. Pero antes de eso, hay un momento en el que cada una de vosotras va a tener 15 segundos para contarle al mundo a qué habéis jugado, qué estáis bebiendo, qué música habéis escuchado y cualquier otra cosa que queráis contarnos en 15 segundos. Así que, chicas, si os parece, comienza Confesiones de una jugadora. Bueno, Charo, comienzan tus 15 segundos. Estás en tu casa, haz lo que quieras. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es darle un poquito de publicidad a Teleadictos, que es el podcast en el que soy colaboradora. Os voy a decir que el blog es teleadictospodcast.blogspot.com y nos podéis escuchar en iVoox, en Oyesto y en iTunes también nos podéis encontrar. Y bueno, voy a hablar un poquito de videojuegos porque para el podcast es lo mejor, ¿no? Ya, como he dicho antes, mi saga preferida de todos los tiempos, que además se me ponen los vellos de punta cuando escucho la música, es Fallout, desde la primera. Me quedé súper impresionada con el primero, y eso que es, hombre, es viejito, ¿no? Tiene las gráficas escenital y todo, pero bueno, me encantó la historia. Y nada, y me he jugado también el 2, el 3, el 4, el Tactics, todo lo que ha salido y lo que vaya a salir. Me lo voy a jugar todo porque me encantan las ambientaciones así post-apocalípticas, me encantan. Y bueno, también os podría aconsejar The Witcher, que me ha gustado mucho como juegos de rol así nuevos. Uh-huh. Y no sé, ¿qué más? Más The Witcher, ¿te has jugado el 1 o el 2? He jugado el 1 y nada, y estoy esperando a jugar el 2. Así al principio, el primer capítulo de The Witcher no me convenció mucho. Yo decía, No convence nada. El primero. Sí. No te enteras de nada, dices, ¿qué ha pasado aquí? Pues claro, lo tienes que seguir jugando y ya cuando vas al segundo capítulo, con el segundo capítulo ya te enteras de todo y es genial, me encantó ese juego. Y no sé, Mass Effect, pero yo no lo considero mucho de rol, la verdad. Pero también me gustó mucho, sobre todo el 2. El primero puede que sea más rolero, pero el tercero ya tiene pinta de shooter normal, corriente y moliente. Pues yo jugué el 2 primero y después el 1, lo que es una tortura. Creo que hiciste, pero hay que continuar. Es igual que la gente que lo ha jugado en PlayStation 3. No te has enterado de nada del 1. Por hacer un cómic no lo vives igual. Lo sé, pero empecé a jugar el 2 y después cuando iba como por la mitad digo, no, no, voy a parar, voy a jugar el 1 para enterarme de la historia antes de fastidiarme el final del 2. Pero es que lo que es el manejo del 2, o sea, el manejo del 1 es horrible respecto al manejo del 2. Sí. Entonces cuesta bastante. Así sí, que jugar sí. El primero el 1, porque si no después es una tortura. ¿Te lo has pasado los 2? No, todavía no, porque el segundo lo dejé a mitad. Okay. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Corre a pasártelo. Dios, qué bueno es ese juego. No sé, es que yo soy más de rol puro. A mí me gusta los rol de la vieja escuela. Pero te gusta más, por lo que veo, todo el americano, el occidental, que más la versión japonesa, ¿no? Sí, más el occidental, sí. Oye. Aunque bueno... También tengo que decir que es que no he probado mucho rol oriental. Me pondré a ello. Es jodido meterte en lo oriental una vez ahora... que has probado lo occidental, ¿eh? Sí. Sí, yo empecé jugando mucho a Final Fantasy y me encantaban, pero es que ahora me pongo con un Lost Odyssey y mira que está bien la historia y está bien el juego, pero no puedo, es que me supera. Es imposible. Yo, en ese plan, Eternal Sonata me parece un título que resiste bastante bien. Incluso una vez que ya te hayas jugado, aunque te hayas jugado un Fallout, un Oblivion o lo que sea, no tiene nada que ver, pero está muy potable. Si tienes que meterle mano a los japoneses, yo, por ejemplo, es una recomendación que hago. Ya te mandaré un email para que me hagas una lista. Bueno, yo es que soy más de tu bando, ¿eh? Oye, ¿y la saga de Elder Scrolls la has probado, Charo? El Oblivion solo, la verdad. ¿Y qué te pareció? Excesivamente complejo. Tiene como demasiadas opciones para alguien que entra nuevo en el rol, es muy bestial. Pero para una rolera así... No, digo, para uno que lleva más tiempo en el rol, sí. Pero para alguien que entra nuevo pensando, oh, este juego famoso me lo voy a jugar, es complejillo. Pero claro, para los roleros, pues genial. Mientras más complejo, mejor. El problema que tiene Oblivion es que la primera partida, el primer personaje que creas, ya sabes que es para tirarlo a la basura. Como en todos los juegos de rol. Claro, o sea, sí. Juega una hora, dos, tres y dice, ¿a dónde voy a volver con esto? Voy a volver a empezar. Sí, sí, sí. ¿Por qué me habré cogido esta habilidad? Y lo genial es que hay personajes de estos que dice, esto es un combo ganador y es un juego que puedes jugar como te dé la gana. Yo no, o sea, mi estilo os va a sorprender. Yo me cogí un personaje que era muy atlético, entonces era alucinante porque cada vez que ibas por, o sea, yo iba por ahí saltando y cada vez que iba saltando iba ganando en esa habilidad y subía. Tenía posibilidad de ir subiendo de nivel, ¿no? Entonces, aparte de eso, tenía un poder de invocación muy grande. Entonces, lo que yo hacía es que me iba subiendo a columna o a zona a las que no llegasen los enemigos, iba invocando enemigos y luego ya desarrollé la habilidad de arquero. Oiga, ya, pero bueno. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que no me gustaba. Así. Eso es trampa. Es jugar mal. Esos chetos. Nah. Sí. Esa es una de las cosas que no me gustaba de Oblivion, por ejemplo. Eso de tengo que subir 5 puntos y después subo de nivel y ya, claro, pues todo el mundo hacía las combinaciones para que le diera el máximo de puntos por cada nivel. Y estaba el pico que ponía el palillito en el botón de saltar para que siguiera saltando. Es que en ese juego se podían hacer unas trampas bestiales. Y de hecho... El mismo modo, la misma forma de pasarte la historia es salvaje. Porque resulta que si tú subías de nivel 9 a nivel 10, los monstruos automáticamente subían de nivel. Pero si tú, por ejemplo, la aventura te la pasas en nivel 9 y no subes nunca, no te paras a dormir, no subes de nivel ni nada, lo alucinante es que te puedes pasar la aventura en un momento... Y luego ya, de repente, dice, venga, voy a subir de nivel. Sube 10 niveles con toda la experiencia que has ganado. Y entonces ya haces las quests secundarias. Que es flipante. Claro, ese es el problema. Que no... Por ejemplo, a mí me gusta mucho Fallout, los clásicos, por ejemplo. porque molaba muchísimo que te creabas un personaje, el primer personaje, y decía, va, le voy a meter en conversación cero, porque eso no vale para nada, y me voy a poner super fuerza 12. No, 12 no. Pero tú sabes, y ahora cuando hablabas con la primera persona te ponía y decía, ¿what? ¿Por qué mis opciones de diálogo son...? Es que conforme subes musculatura, bajas coeficiente intelectual. Entonces, claro. Era buenísimo. Hombre, era más realístico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Era salto, salto, salto, subo de nivel, salto, salto, salto. Pero bueno, eso va a gustos, ¿no? Yo es que le tengo mucho cariño a esa saga porque fue el primer juego de rol que jugué y me dejó un poco traumatizada, en el buen sentido. Y nada, le tengo muchísimo cariño. Uh-huh. Y no sé, ¿de videojuegos me quieres preguntar algo más? ¿El por qué no me molan las consolas, por ejemplo? ¿Y por qué no te molan las consolas? A mí me gustaría que me molaran, porque tengo un proyector ahí que me molaría un montón poder jugar a videojuegos con... Eso, tú restrígalo. Es de esas típicas cosas de, ¿por qué no me preguntas esto? Esto es como Bomberman, que tú vas poniendo bombas y luego van estallando. Hombre, yo os digo la verdad, hoy en día, ya esto es un poco off topic, hoy en día merece más la pena comprarse un proyector que comprarse una tele. Eso es verdad. Sinceramente, el que no se compra un proyector es porque no quiere. Cuando tenga mi tele 3D ya te llamaré y, y ya hablamos. Tener 2 metros de pantalla con 3D, porque ahora mismo hay también proyectores 3D. ¡Ay, madre! ¡Guau! Wow. Y además cuestan poco. Eso sí que es trampa. O sea, ponerte la mirilla telescópica ahí y ver una cabeza enorme. ¿Dónde está el reto? ¿Dónde está el reto? Yo el único juego que he jugado en la consola con el proyector ha sido Red Dead Redemption, que por cierto me ha encantado ese juego. Pero es que soy de PC, es que no puedo evitarlo. Oye, es que ¿y tú nunca montas fiestas en tu casa en plan, vamos a jugar al SingStar o cosas así? No, soy la rara del grupo. Soy la única que juega. Ok, ay, pobre, ok. Pobre. Pero el karaoke le gusta a todo el mundo, ¿no? Sí, eso sí, he hecho algunos. Lo que pasa es que, no sé, no me hace mucha gracia el karaoke. Ok. Bueno, sí. Bueno. Yo canto en la ducha y ya está. Oye, cuéntanos más cosas así interesantes en tus 15 segundos. ¿A ti qué música te gusta, Charo? Uy, pues yo soy muy de electrónica. Me gusta, no sé, David Guetta, Bob Sinclair, yo soy muy mainstream en eso. Y después pues, me gusta muy ya cosas un poquito más bestias, Prodigy. Ay, qué bueno se podía ir. Yo los vi en directo. ¿Sí? Sí. Aquí en el SOS 4.8. Me hubiera encantado. Y no sé, después me vais a repudiar, pero me gusta Marilyn Manson. No, no, porque a mí me encanta. ¿Qué va? Hay muchos fanboys de Marilyn Manson. Me gustan Korn. Uh-huh. Y... a mí también. No sé, ¿qué más? No sé, en general la música electrónica me gusta. No muy pum pum pum, más estilo house así, pero casi todo. Casi todo lo que se pueda bailar. ¿Te gustan los Chemical Brothers? Claro. Pues yo estuve en un concierto de ellos, además, que es muy recomendable irlos a ver porque tienen una puesta en escena que es impresionante. O sea, lo que es que caiga una lluvia de y de repente ves una cara en tres dimensiones con todas las imágenes de fondo, es genial. Yo te lo recomiendo. Sí. Ojalá. Es que, ¿sabes qué es el problema? Que como soy la friki del grupo, pues soy la única que le gusta la música electrónica, la única que le gustan los videojuegos, soy la rara. ¿Y tú dónde te encontraste a tus amigos? Los amigos son un poco como la familia. Te tienes que aguantar con lo que te toca. Yeah. No. Que tú sabes que yo, por ejemplo, soy de un pueblo pequeñito, ¿no? Originariamente. Ah. Entonces no tienes mucho donde elegir. No es que tienes... el grupo de los que juegan a videojuegos, no, allí hay 10 personas y te aguantas. Oye, ¿y tus amigos, por ejemplo, qué opinan del hecho de que tú participas en Teleadictos, Luego te escuchan, van siguiendo un poco tus peripecias por estos mundos de los podcasts y eso. Hombre, ten en cuenta que mis actuales amigos prácticamente no entienden español. Entonces, ajá, no escuchan. Yo es que ahora mismo estoy viviendo en Italia, ¿no? Entonces no escuchan porque no la mayoría... ¿Ha dicho dónde vive? Que antes no lo has dicho, yo digo, no, qué raro. Es una misteriosa, es que es lo del Doberman. Que haya acosadores ahí. Yo creo que lo sabe ya casi todo el mundo, yo lo dije, vamos, yo no tengo problema en decirlo, Italia es muy grande, no me vais a venir a buscar, ¿no? Tú ponle la ubicación a tus tweets. Tú di, por favor, venid a buscarme y te encontraremos. Pues nada, yo eso, que como mis amigos son italianos, pues no. Pero estoy pensando en hacer algo en italiano. No me disgustaría. Toma, ya. Porque creo que en Italia no hay mucho... no hay mucha comunidad de podcast. Aunque casi estaba pensando en hacer videopodcast. Casi me atrae la idea. No sé, ya me lo pensaré. Guay, guay. Bueno, oye, ¿y escuchas música italiana? O por obligación. Sí, hombre. ¿Qué hay ahora lo molón? ¿Cuáles son los hits del momento en la radio italiana? Hombre, te voy a decir una cosa. La música italiana respecto a la española es bastante menos cani, ¿eh? Es música bastante más exportable al resto del mundo. Porque en España, no, por lo menos cuando yo estaba allí, lo que es los 40 principales es música muy... La escuchamos en España y ya está. El resto del mundo no va a escuchar esto nunca. Sin embargo, aquí es más pop, más comercial. Y no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho Vasco Rossi, que creo que ha llegado... que estaba haciendo conciertos en Inglaterra. Y, no sé, Negro Amaro, bueno, vosotros también conocéis, tipo Nek, tipo... Que sí, aquí... Oye, había un grupo que molaba bastante, que yo no sé, porque tiene unos años, ¿Subsónica sigue sonando? Hace un poco de tiempo que no los escucho, pero la verdad es que sí, a mí también me molaba la música. Tenía ahí su puntillo, ¿eh? Sí, así también electrónica... Sí, sí, mola. Lo que pasa es que... tenemos un poquito de prejuicios con las lenguas que no sean el inglés cuando escuchamos música, ¿no? Todo lo que viene... Yo no mucho, porque además me gusta Rammstein, así que yo la verdad es que oigo de todo. Es que en Alemania hay cosas muy chulas, ¿eh? Sí. En Italia es que le pasa un poco... No sé, yo creo que aquí hay mucha música que se podría exportar, pero no se atreven a exportarla. Y después, por ejemplo, cuando van a España, tienen fijación con traducirlo al español porque creen que no la van a escuchar si no está traducida al español. Y al final pues salen bodrios como... No sé, como Laura Pausini o Nek. Sobre no todo he querido decirlo por... no. Pero sí, sí. ¿Qué cuánto daño ha hecho Laura Pausini al amor y a las personas en general? La soledad. Todavía la recuerdo en la playa. Espero que siga allí sola. Es que si no es como Ale Subago, no tendría de qué cantar si no viviera sumida en un pozo de penuria. Yo asumo que a Ale Subago le va bien la vida porque lleva un tiempo sin sacar un disco. No tiene penas que cantar. Mejor. Sí, pues la Laura Pausini también hace un poco de tiempo que no canta. Oye, ¿y has visto alguna peli italiana así molona que te haya llamado la atención últimamente? Uy, yo no veo películas italianas, por favor, eso ni con un palo. Oye, vamos. Una cosa, una duda que yo tengo, porque ya sabes que aquí siempre están los dos bandos. Están los cinéfilos, que yo solo veo películas, no veo series, perdón. Y luego están los que vemos series... Que llega un momento en el que dice, hostia, si es que una hora y media es demasiado. Con esto he visto dos capítulos. O he visto cuatro. Tú, por ejemplo, ¿cómo llevas eso? Hombre, yo soy un poco de los dos. Aunque ahora tengo el cine un poquito abandonado porque sí que veo bastantes series. Pero me molan las dos cosas. Pero sí, seguramente el éxito tan tremendo que están teniendo la serie es eso, que la gente a lo mejor llega un poco tarde de trabajar y no quiere cargarse una hora y media. A lo mejor dice, pues, dos capítulos de 20 minutos y además tienen... Normalmente las series tienen un ritmo más rápido, siendo más cortas tienen un ritmo más rápido y además eso, la puedes dejar cuando termina el capítulo, que cuando vas a ver otro capítulo te enteras de todo, ¿no? Sin embargo, claro, una película, si la ves a trozo, no te enteras igual. Pero yo, de las dos, si hay películas buenas, voy a verlas al cine, no tengo problema. Pero eso, tiene que ser películas buenas para ver... Por ejemplo, en Italia... la mayoría de las producciones italianas son como las de Alfredo Landa de después de la dictadura, pues así. Scusa, ma voglio sposare. Sí, sí, es vacaciones en, no sé, vacaciones en New York, navidades en el Caribe y todo así de mujeres semidesnudas y un tío viejo tocándole los cocos. Joder, yo pienso todas las mañanas cuando me levanto, quiero ver tías desnudas con un abuelo tocando los cocos. Claro, es que no has vendido el cine italiano por completo, vamos. Pues aquí te digo que esas películas tienen un... un público, o sea, va un montonazo de gente al cine a verla. Toma que ya. Yo flipo. Son las que más dinero tienen en el cine, ¿eh? Incluso que respecto a, por ejemplo, películas americanas. Hacen un montonaco de dinero. Yo digo, es que, no sé, como aquí el Vaticano está todavía y esto es casi una dictadura, pues la gente está en plan Alfredo Landa todavía aquí. Toma ya. ¿Qué? Eso es, en serio, ¿eh? Aquí la televisión... Pese a que el Papa esté aquí al lado, en la televisión se ven más tetas por minuto que en cualquier otra televisión del mundo. ¿Ves? Yo en España no veo nunca la televisión. O sea, es que si viviese en Italia estaría todo el día enganchado. Haría un podcast en vez de videojuego de televisión. Yo no veo la tele. Oye, ¿ya has visto alguna serie italiana? Sí, he visto hace poco Romanzo Criminale. Porque hicimos un especial de series que no eran anglosajonas, y nada, y vi Romanzo Criminale, y tengo que decir que es una producción muy, muy digna para ser europea, me gustó mucho, la para recomiendo. ¿Para ser italiana? También. Hombre, para ser europea, porque... Okay, okay. Bueno, no, las inglesas se salvan, las inglesas son buenas, pero tú sabes, el presupuesto europeo no es el presupuesto que tienen las series americanas. Y esta, pues, muy... A mí me gustó mucho. Tiene unos personajes que los recuerdas por bastante tiempo. Y nada. ¿Qué más me quiere preguntar? No sé. ¿Queréis preguntarle vosotras algo? ¿Algo más que quieras decir tú? O si no, seguimos con nuestros 15 segundos. ¿Qué estás bebiendo? ¿Yo? Ahora mismo, nada. Fail. Es que mañana tengo una entrevista de trabajo. Bueno, mucha suerte. Pero muchas, si te hubiese bebido una cerveza, estarías contratada. ¿Tú crees? No sé. Yo, si es yo que... fuese a hacer entrevista, sí. Yo es que si en el contrato pone todo el semen que me pueda tragar. Y me estoy temiendo que es de esas. ¡Qué cabrona! Gloops, o sea, no. Gloops, no. No, no, no. Yo que me paguen el transporte y las dietas, sí. Pero ya en especias, no. Vaya tela. De repente no sé qué decir. Pedro, ya te echamos menos de menos. Bueno, pues que vaya muy bien esa entrevista. Y yo qué sé. Chicas, ¿vosotras queréis decirle algo o seguimos con los 15 segundos? ¿Queréis insultarme o algo? No, yo te admiro mucho. Muchas sí. Gracias. Y nada. Bien, bien. Oye, pues vamos a por una cervecita y seguimos. Bueno, Samu, te dejo que hables tú ahora tus 15 segundos para que digas lo que quieras y luego ya rajaré yo bien. Primero quiero deciros que es un verdadero placer que me hayáis pedido participar y un verdadero honor para mí. Sobre todo por conocer eso que es. Eso es una cerveza que me estoy abriendo en tu honor. Ah, vale, gracias. Bueno, pues que ha sido, es un placer participar en el podcast. Y bueno, pues me presento, yo soy Samu, ya me conocéis, quien me esté escuchando por ahí, tengo el podcast Rompemando, soy la directora y guionista, entre comillas, porque su sección se la hace cada uno. ¿Guionista? ¿Cómo que guionista? ¿Qué es un guionista? Guionista, bueno, guionista, yo digo lo que hay que hacer y luego se lo pasa a todo el mundo por el porro. ¿Qué es lo que suele pasar cuando dirige un podcast? Dice, ¡ey! Y ellos dicen, ¡no! Vaya, así pues hay que ponerlos rectos. Sí, sí. Ya, joder. Y nada, pues aquí estoy para contaros todo lo que me queréis preguntar. Pues fíjate, Samu, que justamente ayer, mientras... Bueno, yo suelo estar todo el día dibujando y tal, y suelo usar mucho el iVoox y todo eso. Sí. Y estaba escuchando un programa de Fase Bonus sobre Street Fighter y todo eso. Uh-huh. Ya cuando terminé que dije, voy a probar algo nuevo. Justamente descubrí vuestro programa. Porque había en las opciones, ponía no sé qué, Mortal Kombat. Y digo, voy a darle aquí a Rompemando a ver qué nos cuentan de Mortal Kombat. Así que mira, coincidencias. Pues gracias por habernos escuchado. La verdad es que ese programa nos lo pasamos muy bien grabando. Además, Mortal Kombat es uno de mis juegos favoritos de toda la vida, junto con el Street Fighter. Aunque también me gusta mucho más de lucha, ¿no? Pero sí, ese fue un gran programa. Sí, no, se nota que, bueno, el tema, o sea, que os gusta tanto tipo de videojuegos, pero que también controláis, pues, desde los 90 y todo eso mínimo. O sea, yo por lo que escuché, sí. Soy jugón desde hace mucho tiempo. Sí, de toda la vida. De hecho, la que metió los videojuegos en mi casa fui yo. Yo soy la hermana mayor, o saca el pequeño. En medio hay una, que esa no cuenta. Esa tuvo niños, se acabó. Y nada, yo desde muy chiquitilla, una anécdota es que mi abuelo era marino mercante y comerciaba mucho con China. Y me traía de China Game & Watch. Y yo tenía un montón de Game & Watch de pequeñita. Te estoy hablando de 9-10 años. Quizás menos. En mi comunión me regalaron Game & Watch. Mucha familia. Y yo la guardo con mucho cariño. La mayoría ya ni funcionan. Es una lástima. Porque, claro, somos muchos primos. Los hermanos también pequeños son unos trastos y te hacen todo polvo. Y tú cuando creces y te das cuenta dices, me cago en lo... Bueno. Aparte de eso, pues tengo todas las consolas desde que era pequeña, desde mi primera Nintendo. Bueno, también jugaba a la Amiga, a la Atari y demás. Yeah. Ha dicho Amiga. Amiga, Atari, etcétera. Y bueno, ya vino la Nintendo, o sea, la NES, luego la Super NES, vino la Game Gear, vino, yo qué sé, tengo de Sega también. Todas las de Nintendo las tengo, eso no falta. También tengo la de las Play, tengo la Play 1, la Play 2 y la Play 3. Y de Xbox pues tengo una 360 que de hace 2 o 3 años. Lo más acojonante, seguro que funcionan todas de puta madre, menos la Xbox, que le salieron las tres luces rojas. No, a mí me tira. Yo creo que soy una de las pocas personas que la Xbox no le ha dado todavía ningún fallo. No, pues a mí sí, me salieron las tres luces rojas. ¿Qué dice? Pero resucitó. ¡Hostia! Eso yo creo que sí que no se ha visto. Salieron, se murió y luego volvió a resucitar. Fue uno de los momentos más horribles de mi vida. Uf, hombre, que te salga. Yo cada vez que la enciendo me da pánico y digo, ya verás tú lo que le va a pasar. A mí me han salido dos veces. ¡Hostia! Sí, y tengo dos Xbox 360 en mi casa y yo sé que en algún momento, de esto que dice, hoy no sé por qué va un poco más lenta la consola, ¿qué está pasando aquí? Hoy peta, ¿no? Pero bueno, crucemos los dedos. Oye, ¿a qué estás jugando ahora, Samus? Pues mira, ahora mismo llevo varios. Lo que pasa es que como cada semana analizo para el podcast, pues siempre cojo uno nuevo y nunca termino de Samu, a que eso es una putada. Yo creo que a veces la gente no se da cuenta de la gente que hacemos podcast, la cantidad de juegos que nos dejamos a media. Es un putadón porque dices, bueno, este juego me ha gustado, pero mierda, tengo que terminarme este o tengo que hacerme este para hacer el análisis. Sí. Y me entra una mala leche, pero de todos modos tengo algunos que son fijos, que eso no los suelto ni atá. Uno de ellos es, por ejemplo, el Xenoblade, de la Wii. Pedazo de juego, no sé si lo habéis probado. Y pasa a la gente, nuestra comunidad, entre www.confesionesdeunjugador.es, están locos todos con el juego. Es un juegazo, ¿eh? Mira, gráficamente yo sé que la Wii no da para mucho, porque hay que ser sincero y objetivo. La Wii está bien, pero no es, a ver, no llega al nivel de la Play 3 ni de coña. No, no, no. Pero sí. Este juego es... ¿Qué has dicho? Que no, que no. No, no, si es que así, ¿no? Es que no te había oído. Pues el Xenoblade es precioso, es muy, muy bonito. Hay todo un mundo para explorar. A pesar de llevar más de 20 horas de juego... No ha rascado siquiera la superficie. La historia es muy profunda. Yo me lo pillé. Bueno, me lo pillé. Mi hermano se lo pilló de importación. Flipad. Y estuvimos jugando. Bueno, jugar en Japón era un caos, pero lo intentaba. No sé si, bueno, mi hermano y yo tenemos mucha culturilla de importación. La verdad, tenemos muchísimos juegos de importación. Porque nos gusta, además, hay juegos que salen en Japón que son la caña y aquí no llega nada. Y es una lástima. Sí, de bueno, Japón, la verdad. Sí, es una pena. Entonces, el Xenoblade, pues nos lo pillamos primero en japonés y luego en japonés y titulado en español, que es como llegó aquí hace poco. Y es un pedazo de juego, lo digo en serio. Es muy bonito. Unos gráficos tremendos. Bueno, gráficos dentro de lo que cabe. Están muy chulos. Sí. Los paisajes son espectaculares. Todo un mundo abierto. Lo puedes explorar todo. Hombre, se va abriendo poco a poco el juego conforme va avanzando. Evidentemente no te lo van a dejar ahí. ¡Hala! ¡Paséate! Pero es muy RPG. ¿Y de qué va el título este? Pues, ¿cómo decirte? A ver. En plan resumen breve. En plan resumen. Vamos a ver. Va en... Oye, es que... ¿A qué me puede recordar esto? ¿Hay algún referente cultural así que me puedas decir? ¿Esto recuerda a...? Pues a ver. Recuerda un poquito... ¿Dice algo? No, estaba canturreando en Misión Imposible. Ah, no, es que tengo muchas cosas en la cabeza y no... Recuerda un poquito al Final Fantasy XII. Buf. Más bueno, o menos. Eso es positivo. ¿Al 13? Sí, no es tan pesado como el Final Fantasy. A mí el Final Fantasy me parece un poco intragable. Pero este juego es diferente. Recuerda un poco... Es una época, los dioses han muerto, tienes que, bueno, es que tampoco quiero spoilear porque habrá mucha gente que no... Es que yo ya he salido escarmentada de contar algo que no debe y mucha gente luego lanzarme piedra en el Twitter. Y ¡has no... soltado un spoiler! ¡Mereces la muerte! Oh, ¡hostias! ¡Qué mal! No os podéis imaginar la que me lió la peña porque analicé el Harry Potter... De un modo pues, muy como contándoselo. Sí. Me liaron una. Mira, fue tremendo esto que dice, oye, que ha salido el libro hace ya años, que has tenido oportunidad de leértelo. ¿Me va a decir ahora que te estoy haciendo spoilers y sabes lo que va a pasar? Venga, hombre. O sea, está la tía diciendo que el Potter va a hacer libros sobre su vida después de la muerte de Voldemort y me estás diciendo oh, que no. ¡Oh, no! Tío, o sea, ya mañana 100 tweets diciendo, pero ¿cómo nos ha chafado que muere Voldemort, por favor? En confesiones pues, de un jugador se permiten los spoilers. ¡Menos mal! ¡Menos mal! No nos hacemos responsables de los spoilers que suelte el personal, ¿eh? Hacéis bien. Bueno, pues después de Xenoblade, otro que estoy jugando, este es más en plan relajado, más vamos a hacerlo bien, es el Ocarina of Time 3D, que este toda la noche me pego un ratico. ¿Te has liquidado la historia principal ya? Sí. Okay. Ya, mi niño es adulto. Déjalo, que trote. Otro también ¿Has dicho estoy... adulto, pero no empieza siendo un niño? ¿Spoiler? ¿Qué? Otro más. Vienen aquí. Yo estaba llamando Princesa Troll a la pobre Sarai y resulta que aquí el peligro. Es que no hay nada más troll que soltar un spoiler. Eso es lo más troll que puede haber en el mundo. O sea, salir de una película y gritar, al final pasa esto. Eso es súper troll. A mí me pasó después de ver una película que salí del cine, me puse a comentarla con los colegas y se quedaron los de la cola diciendo, hija de puta. Hostia. Sí, sí, sí, me ha llegado a pasar. Te podías haber ido un poquito más allá, ¿no? Yo qué sé, yo salí, va, digo, va, va, tal cual. Yo qué sé, si esa gente va a ver esa película. Soy muy despistada, lo siento. Nada, nada. Y entonces, ¿qué tal? ¿Lo que Ocarina of Time? Perfecto. Está guapísimo. Sí, la, sí. Un juego mítico, con gráficos mejorados y encima en 3D, que el 3D que tiene es bastante bueno y además a mí no me duele la cabeza. Algo me dice que en la lista esta que vamos a hacer ahora después, es posible que nos lo encontremos. Es posible, es posible. Yo sé en qué lugar de la lista va a estar. Ah. Yo intuyo en qué lugar de la lista va a estar. Yo sé en mi corazón en qué lugar está. Espero que no me defraude. Eso espero. Bueno, otro juego que también estoy jugando, que nos lo pillamos hace poquito, es el Star Fox 64 en 3D. Muy chulo, el 3D se nota bastante y el modo multijugador es un puntazo. La verdad es que os lo recomiendo. Si queréis, no vamos a entrar en la 3DS y tal, okay. Y os lo queréis pillar. ¿Vosotros tenéis dos 3DS en casa? ¿O tenéis una? En mi casa hay una. Ajá. Pero todos mis amigos juegan a la consola, o sea, no tengo problema. No es como la pobre de Charo, que ella es la única que juega al rol y a los videojuegos. Yo, por suerte, mi círculo, que es entero masculino, íntegro, todos juegan, o sea, que no tengo ningún problema. Pero tranquila, que dentro de nada os compraréis otra por la revisión que van a hacer y tal. Hombre, es genial. Hombre, claro. Yo, en cuanto se haga la revisión, cae. Yo lo que pasa es que entre que no tenía muchas pelas, y que solo había para una y sabía lo que iba a pasar, dije, bueno, entra en la casa una y más adelante entrará otra. Y conforme he ido viendo lo que está pasando y tal, digo, nada, yo me espero a la siguiente, yo paso. Paso, vamos, pero totalmente. Ah, coincidirá con el lanzamiento de Vita para marzo. Si siempre sí. Nintendo saca las revisiones, siempre en marzo. Sí, eso suele ocurrir. Pero bueno. Bueno, pues otro juego al que estoy jugando, que se lo empecé para analizar y me gustó, porque he probado los anteriores, el Resistance 3, que me resulta pues bastante entretenido, la verdad. Está muy guapo, está muy chulo, y la historia está muy bien llevada. Está también muy bien, sí. Pues súper divertido, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo único sí, que a mí los shooters pues no se me dan muy bien con un mando tradicional. A mí los shooters solamente se me dan bien en Wii, y como no hay mucho, pues me tengo que joder. Pues no me jodas, con razón se le dan bien si no hay ni uno. Los Resident Evil sobre raíles y qué más. Buf. ¿Sabes qué pasa? Que como odio los zombies con toda mi fuerza y me dan miedo. ¿What? Pues me dan, sí, sí, no los soporto. A mí los zombies me dan miedo, asco y yo qué sé qué mal, todo al mismo tiempo. Pues me vuelvo loca matándolos. Jo, pues ahora estás en una temporada que están saliendo aquí juegos de zombies a punta totalmente. Pala. Totalmente. Anda que el de la isla, ¿cómo se llamaba? El de Dead Island. Oh, ¡hostia! Mira, qué mala noche pasé. Además, el cabrón de mi hermano cogió... Llegué de turno de noche y me encuentro de madrugada una nota en mi cama que dice, oye, analiza este juego. Y yo, ¿ah? Vamos a analizarlo. Bueno, pues no os podéis imaginar la que yo pude liar en mi casa a las 2 de la mañana con toda la familia durmiendo y yo pegando voces. ¡Ay, mira, cabrón, hostia! Madre mía, yo no lo he tocado todavía. Mi cumpleaños está muy chulo, se acerca. No voy a decir nada más. Yo sí soy amante de los zombies. Vale, pues ahí te lo dejo. Yo se lo dejo a... Hay una cosa muy molona que se llama Steam. Sé que no hay nadie tan fan como para decir, mira qué regalo tienes aquí, pero oye. Ahora dices tu gamer tag en Steam y ya que empiezan a llegar las ofertas, ¿no? Ravenflow. No diré más. Y bueno, ya el último, que el que voy a analizar en el último podcast de Rompemando es un clásico ya, el ICO y el Shadow of the Colossus, que en mi inglés es malísimo, que bueno, sabéis que ha salido una reedición en HD para Play 3, sí, y me he puesto a jugarlo y la verdad es que ha sido muy emotivo reencontrarme con estos títulos que me encantaban. Tú lo jugaste en su día. Sí, sí, lo jugué en mi día. Yo también son espectaculares, es que no, los tienes que jugar. Los voy a comentar en el programa que viene, pero vamos, tú dinos tu opinión y eso. A mí el ICO me parece bonito, me parecía un juego pues bastante, yo qué sé, estaba muy chulo. que tampoco quiero, igual hay gente por ahí que no lo ha escuchado, o sea, que no lo ha visto todavía y tal. No, es un juego muy bonito, tiene una gráfica buena y la historia, pues aunque no se sale, pero está muy bonita también. El chaval con cuernos yendo a buscar a la chavala, porque lo van a sacrificar, se escapa, la recoge y tal. Los gráficos me parecen muy bonitos, la ambientación es preciosa y la música divina. Se nota el HD, ¿eh? Sí, se nota la conversión. Pero es regulín. Sí, sí, sí. Bueno, no es que sea algo que digas tú, Dios mío, pero vamos, que sí, que está muy chulo. Está bastante bien hecho. Hombre, se ve mejor que si hubiesen metido el ICO en una Play 3 de las gordas que todavía eran capaces de reproducir los juegos y se veían rarunos. Bueno, sí. aquí al menos mantiene el tipo. Sí, sí, sí, sí. O sea, está pasable, está aceptable. Sí, o sea que, claro, si sabes de dónde viene, guay. Y los gráficos son los mismos. Sí. Lo único que la calidad, pues... Y punto. Sí, sí, sí. Está un poco más currado, pero ya está. Y el Shadow of the Colossus, pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo deciros? Espectacular. A mí me gusta mucho. Buah, tiene una banda sonora que de verdad... Espectacular, tío. Yo creo que es lo mejor del juego. Es que te subes a un coloso y esas músicas... Son geniales. Este juego promueve mucho el fanboyismo, ¿eh? Es que... Es de esos títulos que dice, hostia, qué putada. Tengo que hablar de esto. Y es como... Vale. O sea, diga lo que diga, alguien se va a lanzar encima de mi cuello a decirme, ¡no! ¡Esto no es así! Soy el mayor fan que hay. Sí, hay mucho fan suelto. Nada, sí, no. Eso es como si tú ahora de repente dices... En unos 15 segundos. Voy a hablar del Half-Life. Sinceramente, prefiero callarme. Vale, lo he estado jugando. Ok. Pero no voy a decir una palabra porque sé que de repente van a aparecer puntitos rojos sobre mi cabeza y no sé de dónde han salido. Pues sí, a ver, es que hablar mal de Shadow of the Colossus es como... Y de Ico es no tener corazón. Lo dije el otro día, es que no tienes que ser baneado de la vida. Hay gente que le parece un tostón, ¿eh? A mí me gusta mucho. Sí, lo sé, pero es que, ¿por qué? No lo entiendo. Pero es una cuestión de sensibilidad, o de sensibilidad, o de simplemente que te pilla en un momento en el que, por lo que sea, tú no tienes el coño para ruido, y dices, no me vengas con paranoia de que tengo que estar dándome paseo hasta que encuentre un puto gigante, tengo que ver... ¿Cómo coño me tengo que subir a él? Y entonces ahora empiezo a pincharle por delante, por detrás y por donde toque. Uh-huh. Porque en realidad Shadow of the Colossus no deja de ser un juego de dar paseo y de resolver el puzzle de cómo matar a cada coloso. Uh-huh. Estéticamente alucinante y sí. Además con un punto que es el diseño de los colosos, que es fenomenal. O sea, es que eso es artísticamente... muy valorable. Sí, una obra de arte. Lo que habéis dicho, la música alucinante. Pero te tiene que gustar el rollo de voy con mi caballo, dándome un paseo, y aquí no pasa nada. Hombre, desde luego, si buscas un hack and slash, no. No, pero en realidad, que no hay una batalla campal de guau. No, es simplemente el coloso y tú. Sí, exacto. Es eso. Es un poco estrategia, a ver por dónde tienes que tirar, pues claro. Darle en los puntos estratégicos, iluminar con la luz, pues cada coloso tiene una estrategia para matarlo. Alguno tenías que ponerlo encima de un geyser para que se volcara y entonces veías el punto débil. Sí, tiene otro momento muy chulo, que es cuando el coloso está buteado, cuando el coloso ya le has tocado un poco las narices, tú estás por ahí con el muñequito subido en los lomos del coloso, empiezan a menearse y tú estás... Con el botón de agarrar de por Dios no te muevas, que no lo suelte, que voy a como salir. Como si tu vida fuera en ellos. Sí. Y la tensión esa que dice, Dios, mi dedo está ya rojo, va a explotar. Es que el círculo se va haciendo cada vez más pequeño. Sí, sí, sí. No, pero eso, yo ya os digo, ya lo comentaré la semana que viene porque empecé a jugarlo, pero luego me he puesto con el remake del Resident Evil 4, entonces digo, bueno... Ya le meteré mano. Yo, sin embargo, no lo jugué en su día. Y tenía ganas de echarle un vistazo. Entonces. Pero también reconozco que este es un título que divide totalmente, ¿eh? O sea, los fans son super fans y los que lo odian a muerte. Sí. Bueno. ¿Vosotras estáis dentro del rollo ese de The Last Guardian? ¿Cuándo sale? ¿Qué indignada estoy de que no hayan presentado nada nuevo? ¿Existe The Last Guardian? No existe, no. Es una cortina de humo de Fumito Ueda. Como estoy haciendo algo, ¿no? Pero no voy a sacarlo nunca. Las Guardian son los padres. Sí, sí, sí. Son los padres, no existe. Totalmente. Bueno, bueno. Bueno. Oye, pues, y entonces, ¿tú cómo ves el tema ese? ¿40 pavos por estos dos títulos? Hombre, hay cosas que a mí me parecen un poco excesivas. Por ejemplo, los juegos en sí me parecen caros. Pagar, yo qué sé, hay juegos de Play 3 que valen 60, 70 euros. Uh-huh. Me parece abusivo, y más teniendo en cuenta la época que estamos. Y claro, no sé. Pero claro, pero son dos títulos todos. Con su claro, correspondiente. Ahí iba yo. Son dos títulos que vale que dirá la gente, la antigüedad, pero son dos títulos. Y son dos señores juegos. Uh-huh. No lo veo mal. No lo veo mal. Lo que veo mal es que me saque un juego nuevo que valga 70 y tantos euros que dices tú, tío. Pero es que ya no es eso. Es que ahora sacan edición súper especial que te cagas con caja de no sé qué y muñeco de no sé cuántas, que sí. Es que la de Uncharted, por ejemplo, que vale 120 euracos. Me parece una salvajada. Que te lo pones a pensar y son 20.000 pelas, claro. Las de antes, joder. Por uh-huh. tener una figurita de Nathan Drake, el colgantito y la hebilla del cinturón. Es que la hostia, es que... antes por menos tenía una Nintendo 64 con el Super Mario. Sí, incluido, y te había ahorrado y todavía te ahorraba 5.000 pelas. Sí, eran 15.000 pelas todos juntos. ¿Qué dices, joder? Pero que sí, que la industria yo creo que se ha subido. Y ojo, yo considero al videojuego un arte más, porque algo creativo. Y bueno, un modo de entretener a la gente, pero que sale de la cabeza de alguien. Entonces yo veo normal, o sea, es algo que evidentemente yo contra la piratería siempre. Pero... a ver, bajarle los precios, hacer otro tipo de cosas, moverlo de otra manera, porque no puede ser, no todo el mundo tiene ese dinero. Y bueno, no sé. Pero la rebelión en realidad subyace en los juegos indie de PC. Y sí. En los juegos indie de Xbox, en los descargables, en las propuestas minimalistas. Ahí son producciones poco arriesgadas, o sea, que no implican un riesgo económico brutal. Y simplemente, si alguien consigue conectar las piezas y consigue que se fijen en él, ahí puede ganar un montón de pasta. Y además hay juegos muy buenos. Y de hecho, pues mirar todos los Humble Bundles, mirar títulos, pues eso, que como Amnesia, The Dark Descent, sí. Que, oye, es verdad que es un juego que está llamado a atraer a la gente porque tiene ahí su punto, pero luego, mira, Mágica... Que es un título que se encuentra con facilidad a veces baratito. Que hay títulos chulos y ahí la revolución en realidad está teniendo lugar en esa zona. Esos son los juegos que en realidad van a hacer que esto se evolucione. Porque con los costes de producción que hay hoy en día, las propuestas lógicamente tienden a ser cada vez más conservadoras. Y las innovaciones creativas van a venir de ahí, del underground. Sí. Pero eso... Oye, Nenica, ¿y qué música escuchas tú? Ah, bueno, esto... Yo no escucho música que le pueda gustar a todo el mundo. Bueno. Bueno, para empezar... ¿Escuchas David Pitbull? No, mira, no lo soporto, además lo conozco en persona. Aquí en Almería, toda la gente de mi quinta conoce a David Pitbull desde chico. Y es insoportable, no se puede con él. Además... Eres consciente de que en algún momento te teníamos que zorrear un poco con David Bisbal, ¿verdad? Uf, mira, tío, si es que no. Además, yo conozco al tío que hizo la cicatriz que tiene en la frente. De una pedra. Le has dado la mano. Goti. Oh, le he pegado un morreo. Ahora nos dice, es mi novio. Y nosotros, ya, diosa. ¿Cómo? Es que no te he oído, ¿qué has dicho? No, digo, que ahora nos dices que es tu novio y ya... Por ahí van los tiros. ¿Qué dices? No te lo voy a decir. Madre, lo que está saliendo aquí. No te lo voy a decir. Bueno, wow. A ver, música. David Bisbal ni de coña. Ya. Ni de coña. Pero es que ni Alejandro Sanz ni a toda esta gente de aquí... Bueno, a mí, músicos españoles, nada, nothing, ninguno. El único grupo que me gusta es de Pinkertones. Ajá. El único grupo español que me gusta. De fuera, pues deciros que mi grupo musical favorito desde, yo creo que de nacimiento, es Queen. Freddie Mercury es Dios. Lo siento, sí, para quien no lo guste. Sí. Pero para mí, Freddie Mercury, buf. Lo admiro como, hombre, no sé cómo decirlo. Es un ídolo para mí. También, hombre, Michael Jackson, pues también me gustaba muchísimo. ¿Alguno que esté vivo? Los Red Hot Chili Peppers. Korn también me gusta bastante. Pues Daft Punk también. Oh, Daft Punk. Hay mucho. Lo que pasa es que yo soy más... A ver cómo os coméis esto, porque mucha gente no me entiende. Yo soy más de bandas sonoras. Ay, a mí me encantan. Eres la primera que nos lo dice. ¿Qué? Que no eres la primera que nos lo dice. Mal, porque yo lo digo y me dicen, tú eres un bicho raro. No, que va. Yo estoy jugando un juego, ¿no? Y escucho la banda sonora y digo, hostia, qué pedazo de... Pues yo me pillo la banda sonora. Y con eso, pues, bandas sonoras de películas, bandas sonoras de anime, e incluso el cine de Bollywood, que a mí me fascina. Tengo de las discografías completas, vamos, de las películas que salen, me las pillo y las tengo todas y me las voy escuchando. Y me encanta. A mí, el resto de música, sí, bueno, a lo mejor escucho algo y dice, ah, pues mira, está bien, ¿no? Pero no sé. Hombre, luego también me gustan unos clásicos. Me gusta que si Nirvana, los Beatles, Led Zeppelin. Todo el grupo de ese estilo. Pero yo lo que principalmente escucho es eso, bandas sonoras. Ok. Oye, ¿y qué están bebiendo? Una infusión de rooibos de canela. ¿Alguien ha dicho infusión? Sí. Yo no es por nada. ¿Soy el único que está bebiendo en este programa? No lo sé, yo es que no puedo beber. Yo soy astemia. Ok. Así que... Sarai, ¿tú estás bebiendo? Pues alcohol no. Ah, ¿qué estás bebiendo? Yo un Red Bull. Pero es que es necesario ya. Bueno, al menos alguien está bebiendo algo potente. Sí. Me siento menos solo. Bueno... Oye, pues si te parece, vamos a ver qué nos cuenta la princesa troll. Venga. Bueno, pues vamos a ir con la siguiente invitada, Sarai. Vamos a ver. Te dejamos 15 segundos, solo 15, para que nos hable de qué estás jugando, qué estás bebiendo y qué música escuchas. Bueno, dale. Pues voy a empezar hablando de qué estoy jugando ahora. Mira, lo último que me he pasado es el Darksiders, pero como ya lo comentasteis un poco la semana pasada, te voy a contar lo que estoy jugando ahora, que lo he empezado, pues llevaré un par de horitas, pero me está gustando bastante, que es el Metro 2033. No sé si lo conoceréis. Buen juego, sí. Pues también hablaba Charo de historias con ambientación posapocalíptica, pues a mí también me gustan mucho ese tipo de historias, ¿no? Entonces, después de pasarme el Darksiders, que es quizá, pues eso, que parece un hack and slash, pero no lo es, porque lo comentabais, es un poco Zelda, es un poco de pensar, digo, pues nada, me voy a poner con un shooter y a pegar tiros y a divertirme y tal. Y elegí este y lo elegí mal. Porque no es para nada un shooter normal. A ver, si queréis os cuento un poquillo de qué va. Claro. Empiezas el juego como un flash forward, digamos. Entonces te ponen ya transcurrido un tiempo de la historia y te pegas los primeros 10 minutos reptando por el suelo, como un reventado de la vida, que dices, pero aquí qué coño está pasando. Te meten en medio de una jauría de monstruos sin munición. Que tú dices, pero a ver, ¿cómo me defiendo? Se me han acabado las balas, te desesperas y luego te mueres, porque te mueres, y dices, ah, vale, pero esto es en plan Silent Hill, que me despierto y ahora ya no ha pasado nada, ¿no? A vosotros nos frustran los juegos que empiezan así, los juegos que empiezas muriendo y tú dices, coño, ¿qué he hecho mal? En el caso de Silent Hill, no sé cómo me lo tomé, pero o sea, fue algo de alucinante. Ay, sí, pero es que Silent Hill es mucho juego. Bueno, pues ya luego te despiertas y descubres, pues bueno, te cuentan un poco toda la historia de que el mundo, pues lo hemos contaminado con mucha radiación, han empezado a aparecer monstruos y mutaciones y digamos que la humanidad pues se ha refugiado en los túneles del metro. Que eso es una de las cosas del juego que a mí me encantan, que es la ambientación de los túneles de metro, la gente. Lo único malo que veo ahí es que está doblado al castellano, ¿vale? Y no tiene por qué ser malo, pero le pasa como al Fallout, que hay mucha gente y 10 dobladores. Entonces, tú ves a un niño, está ahí hablando con su padre, jolín, papá, qué guay, tal, no sé qué. Y luego ves, oyes la misma voz del niño enfadado. Y dices tú, ¿pero qué eres, bipolar? No, es que son dos niños diferentes, ¿vale? Pero tienen la misma voz, incluso a veces la misma cara. Pero bueno, está muy bien por otra parte, porque el nivel de dificultad yo lo tengo alto y es muy complicado, te supone muchos retos, la munición es súper escasa, por eso ya te digo que no es un shooter normal, o sea, yo no he visto un shooter con tan poca munición, y aparte esa munición se usa para comerciar. Entonces tampoco puedes ir malgastándola como voy a ser suicida. No, no se puede. Tienes que ir con un poquito más de cabeza y racionándola. A ver, también otra cosa que lo diferencia de un shooter, digamos, es que tiene fases de infiltración. Muchas comillas, ¿no? Hay fases en las que, digamos, que estás con humanos hostiles y tienes... A mí me han dicho que tienes dos opciones: o ir sigiloso con las armas arrojadizas, que tienes unos cuchillos que se arrojan y que después puedes volver a recoger, o puedes matarlos normal, pero yo creo que eso es como elegir el suicidio. Yo lo he intentado, de verdad, pero además en difícil. Sí, yo he avanzado 3 pasos, se pone uno a silbar, porque siempre hay uno silbando por ahí, está ahí tranquilo y de repente tío, si se pone a silbar y ya te acribillan, no pasas ni un centímetro, es imposible. Entonces está bastante complicado en eso. ¿En qué sistema está jugando el juego este? En Xbox lo estoy jugando. Este juego, además, ahora mismo se puede encontrar fácilmente a 10 pavos. Sí, sí. Y vaya, ¿cómo ves tú ese precio? Yo lo veo bien. Uh-huh. Lo veo bien, pero es que es lo que pasa con todos los juegos. Así, después de un tiempo... que parece que no te merece la pena comprarlos de salida muchas veces, porque tampoco es un juego de 60 euros, que supongo que valdría en la salida. Uh-huh. Sí, y luego te da rabia, en realidad. Yo este juego le compré la edición especial a mi hermana, como regalo además, wow. Y creo que me costó 50, porque ya estaba un poquillo rebajado. Sí. Y ahora, fíjate, me dices tú lo de los 10 euros y es que ya te jode. Ya, y bueno, en Steam hace un mes o así... estuvo a 2,5. Dos pavos y medio. No te voy a contar yo una que me pasó en Steam, porque es que fue de mear y no echar gota. Yo llevaba un tiempo con el run del Left 4 Dead, ¿vale? O sea, me lo voy a comprar tal cual y voy y me lo compro una tarde, el Left 4 Dead 2. Me lo compro a eso de las 4 menos cuarto. Y a las 4 sale oferta daily de Steam. Left 4 Dead rebajado un 75%. ¡Dios! O sea, 15 minutos después, que todavía ni se había instalado en mi ordenador. Yo, en ese momento, fue horrible. ¡Fatality! Sí, sí, dije, pero madre mía, qué fail. Pero ¿cómo puedo ser tan inútil? ¡Qué putada! Sí, sí, es lo que tiene Steam. Es lo que tiene Steam. Lo que Steam te da, Steam te quita. Es Steam Dios. Es Dios. Y no puedes... remediarlo, que se le va a hacer, hijo. Bueno, vaya tela. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más ha estado probando? Pues otro juego, es que he probado así juegos viejillos, por todo lo de la PSN Gate y todo este rollo, digamos, por los regalos que hicieron, empecé a jugar el Infamous, que era un juego que no me llamaba mucho la atención de salida. De hecho, salió con el Prototype y yo me compré el Prototype y acabé muy descontenta. No me Esa dualidad, precisamente, la tenemos ahora mismo en el foro, que hay gente que además, eso, siempre está la dualidad entre esos dos títulos, siempre ha estado. Es que, salió. Lo de Infamous, que la gente no le ha hecho ni caso muchas veces de primera, y luego le han dado una oportunidad porque sale todo y hablan bien, tal, y ahí es donde se enganchan, ¿sabes? No, pero es que salieron a la vez, y eran dos juegos muy parecidos. Sí. como en una ciudad que está sufriendo también algo, un ataque o una enfermedad, o una ciudad en ruinas, y los dos sandbox, pero un poco también de acción. Entonces, o te decidías por uno o te decidías por otro. Sí. Y a mí, como lo que habéis dicho, me gustan las historias muy de zombies, me decidí por el Prototype porque es una infección que se va extendiendo, ¿no? Sí. De hecho, es muy curioso ver cómo todos los ciudadanos van convirtiéndose en esa enfermedad. Pero de verdad, yo empezaba, hacía misiones secundarias y llegaba un momento en que decía, oye, ¿de qué iba este juego? Porque había hecho 50 misiones secundarias y todavía... tenía que seguir la principal en ese momento y ya no me acordaba de qué iba. Hostia. Pero sin embargo en el Infamous te dan opción de hacer secundarias, pero no tienes 200.000. No te da para que se te vaya tanto la cabeza. Y la verdad es que está muy bien eso de poder elegir el bien y el mal, aunque muchas veces es que se nota muchísimo. O eres muy bueno o eres muy malo. Uh-huh. Eso tampoco es. Ya... Y lo peor es que el juego, a la hora de la verdad, lo que premia es que sean muy buenos o que sean muy malos. Sí, no puede... Las cosas intermedias a la hora de la verdad no... No, no, no. Además, yo hice una decisión por error, que no la voy a decir porque es un spoiler grande. Uh-huh. La quería hacer mala y la hice buena. Oh. Porque me equivoqué de edificio y se me fue. Dije, luego, menos mal. Pero está muy bien, está muy bien. Y además, yo tengo que decir que el final, de verdad, el 1, hace que quieras jugar al 2 inmediatamente. Uh-huh. Pero también ¿Y tú tienes el 2 o algo? Sí, sí. Me lo pasé de seguido. O sea, fue un mes intenso de Infamous 1. ¿Cómo notas 2? El cambio del 1 al 2? Pues para empezar, hombre, me gustó que los poderes que tenías en el 1... No has sufrido una amnesia repentina y los has olvidado. Los tienes. Y eso lo valoro mucho, porque de repente, ay, bueno, ya no me acuerdo de cómo se hacía esto, tío. ¿Me lo recuerdas? Pues no. O sea, si lo sabías hacer, lo tienes que seguir sabiendo hacer. Toma ya. Y por otra parte, los gráficos mejoran muchísimo. Sí. Pero eso hace que las secuencias cinemáticas estas en plan cómic, que estaban en el 1, con la voz de Cole, el protagonista narrando, escaseen. Y eso a mí no me terminó de convencer, porque a mí me gustaban mucho esas secuencias. Pero estaba muy bien, a mí me gustó muchísimo. ¿Piensas que la primera parte ha quedado muy devaluada, por ejemplo, hoy en día? Alguien se compra la Play 3 ahora y ¿tú se la recomiendas? Yo sí, sí. Claro, pero es como el juego que tiene todo el mundo, y tú no porque has llegado tarde, pardillo. Ah, eso sí. Yo conozco amigos que se han quedado sin descargarlo. Yo a lo mejor para comprármelo, si no lo veía muy barato, tampoco me lo compraría, ¿eh? ¿Qué precio te parecería razonable pagar por él? Pues el que me has dicho del Método 2033, pues unos 10 euros. Okay. O sea, es un juego de 10 euros, sí. Pero te entretiene un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego es súper divertido ir por ahí buscando la recarga esa que te aumentan los poderes y tal. Sí, además si las consigues todas, luego en el 2... Te premian, y que también lo veo muy bien, ¿no? Porque después de que te has pegado ahí tus horas, que te queda uno, que no sabes dónde horas, coño horas. Está. Horas. Sí, sí, yo a mí me quedó uno. Y yo digo, ¿pero dónde coño está? Putada. Y al final lo encontré. Y luego en el segundo te dan más karma y más rayo. Uh-huh. Y también me gustó mucho del segundo que no puedes lanzar rayos al azar como en el uno sin que se te gaste la energía, sino que simplemente ya de lanzar rayos se te gasta. Eso está muy bien. Ok. Bueno, ¿alguna cosa más en cuanto a videojuegos que quieras resaltar o algo? Pues, como he hablado mucho de shooters, si tú has mencionado Silent Hill, quizá te voy a decir un poco de Silent Hill, porque igual que Charo hablaba de Fallout, de que es su saga, vamos, preferida y la que le inició, para mí fue Silent Hill, es que es mi saga. Uh-huh. Y desde el 1, pues he jugado a todos los juegos. Para pena de mi persona, porque, jolín, estos últimos son para morir jugando alguno. ¿Cuál es tu favorito de todo? A mí mi favorito es el 2. Ok. Pero simplemente por el enemigo, no sé si lo habéis jugado. Sí, o si habéis visto la película, que en la película sale para hacer bonito, porque de verdad, es que yo creo que no existe un enemigo que dé tanto cague como esa especie de... Es un verdugo, con pero en vez de tener... Cabeza de pirámide. Sí, la capucha la tiene metálica, si es el cabeza pirámide, ¿no? ¿Has leído las interpretaciones que hay sobre lo que representa en el juego? Sí, algunas sí. Que de hecho, siempre que hablo de esto, digo, para no hacer los spoilers y tal, es hay un artículo del Mundo Pixel alucinante en el que desglosan exactamente el papel de cada uno de los personajes, y especialmente en Silent Hill 2, wow, es sí. Que una profundidad la que tiene ese juego. Sí, es que es por eso, el 1 y el 3 están conectados, y el 2 es que era autoconclusivo totalmente, y es que era genial en toda su historia, y de todos los personajes, además todos tenían algo que ver. Y a todos les había pasado algo y todos tenían un sentido que estuvieran... ¿Te vas a pillar el remake HD? Sí, sí, me lo pillaré. Y eso que ya tengo la Silent Hill Collection. Pero... Lo que salió. A lo valiente, ¿eh? Sí, pero, jolín, es que atrae mucho. Uh-huh. Oye, ¿y cómo vives tú, por ejemplo, el 4? El 4, el The Room. Uh-huh. A mí me gustó. A mí no, personalmente, a la gente lo suele poner bastante verde. Es verdad que podría llamarse The Room simplemente, sin añadir el Silent Hill delante, porque The Silent Hill tiene un escenario y la procedencia de uno de los protagonistas, ¿no? Uh-huh. Pero me parece una historia súper... O sea, yo lo haría película ya mismo. Es que es muy chulo, muy chulo. Las conexiones... Bueno, en fin. Y aparte... te enfrentas a unos enemigos que son los fantasmas, bueno, tú ya lo sabes, sí. Que de verdad que da miedo, o sea, sí. Te persiguen, son inmortales, te persiguen durante todas las estancias, todos los niveles que vas jugando, y te quedas como, a ver cuándo me sale esta puta, porque hay una en concreto, sí. Que dices, a ver de dónde viene y de dónde coño me sale. Uah, esta. Por ahí poniendo tus velitas... Ay Dios, eso también. Mira, yo encima a la chavala, a tu compañera que luego va contigo y que tienes que defender un poco, que yo le quitaba armas y todo y la dejaba encerrada en un cuarto, porque era suicida. O sea, se iba por los bichos ella sola con el látigo ahí, y yo, ¿pero a dónde vas? Pero bueno, está muy bien también, a mí me gustó mucho. ¿Y los de PSP los has tocado? Sí, probé el de PSP, es el Origins. Uh-huh. Me gustó mucho a nivel de jugabilidad y de ambientación, o sea, la ambientación, lo de pasar de un mundo a otro a través de los espejos, que ya te hacía un poco de ansiedad, ¿no? Decías, ay, Dios, que me tengo que ir al otro lado. Pero es el personaje principal, Travis, de verdad, ese hombre tiene sentimientos. Te lo planteas. Yeah. O sea, solo sonríe una vez en todo el juego y no voy a decir cuándo, pero te planteas, Dios mío... ¿Qué tiene? ¿Sangre o horchata en las venas? Entonces, el único fallo que le veo es ese. Los personajes son tan absolutamente planos. O sea, no busques historia. Busca cagarte un poco de miedo en una portátil. Para eso está muy bien. Sí. Pero de verdad, la historia y los personajes no podrían ser más planos. ¿Y el de Wii y también PSP? ¿El Shattered Memories lo has llegado a mirar? El Shattered Memories lo he jugado en Wii. Y la verdad es que cada vez que lo empiezo me sorprendo con una cosa. Porque... ¿Por cómo cambia? Sí, sí, haces al principio el cuestionario este que... Además te lo plantean muy bien, ¿no? Como que entras a una consulta de un psiquiatra y te hace un cuestionario para ver qué tal estás y seguir con tu tratamiento. Y según lo que contestes es que pasa una cosa diferente. Yo ya he tenido tres cosas diferentes del inicio, dos policías diferentes, e incluso una vez no llegué a hablar con la policía, que hablé con una camarera del bar de al lado. Y yo, pero Dios, ¿esto cuánto cambia? Sí, pero que luego, a la hora de la verdad, el juego sigue siendo el mismo. Sí, sí. Pero a mí me gustó ese planteamiento de no estoy armado hasta los dientes como en el Homecoming y soy un veterano de guerra, sino que huyo. Que yo es lo que creo que se pretendía en los primeros Silent Hill, sentirte un poco indefenso. Uh-huh. Oye, ¿tú a ti te gusta, por ejemplo, ir siguiendo las novedades que van apareciendo de los juegos que van a salir y eso? Sí, sí, normalmente. Entonces, lo de Downpour, ¿qué opinas? ¿Crees que de verdad va a volver Silent Hill? Downpour, yo lo vi y tuve esperanzas durante un tiempo. Y de hecho, las tenía hasta que vi en el Tokyo Game Show salió como una especie de gameplay, ¿no? Que me decepcionó bastante porque, solo por una cosa, la cámara. La cámara me transmite mucho mal rollo. O sea, porque tú ves la cámara y es la típica cámara de un shooter en tercera persona. La cámara detrás del personaje un poquito a la derecha. Y los Silent Hill de toda la vida han tenido esa cámara de mierda que está fija en una esquina, que no ves nada y que te cagas en Dios, pero la quieres. Ya. Yeah. No, ¿qué es esa cámara detrás del hombro? A mí no me transmite buenas vibraciones esa cámara. Bueno, a ver. Es la única pega que le veo. Bueno, pues oye, me mola que te mole Silent Hill. Y ya para terminar, ya que estamos aquí haciendo un repasito a la saga y eso, ¿qué te pareció la película como adaptación? Hombre, como ambientación yo la disfruté mucho, pero como película no vale nada. Ay, yeah. Dios, qué horror. Okay, nada. Pero ver la sirena y cómo se iba transformando el mundo, que eso sí que parece que lo han cogido para el Downpour, ¿no? Hmm. Eso de que se va subiendo para arriba todo lo bueno y empieza a aparecer el óxido. Eso estaba chulísimo. Hmm. Muy guapo. Estaba muy guay. Sí, os estoy aquí metiendo un rollazo ya. ¿Qué va? Pues sí, es que a quien le gusta Silent Hill. ¿Y iba a decir algo, Salva? No, ha sido mi amiga de la BAST. Ah, tenemos psicofonías también. ¿Para qué? Sí. Protegidos. Bueno, y Sarai, ¿qué música te gusta a ti? Yo, con permiso, en vez de hablar de la música, me gustaría hablaros de una película que he visto y que es que tengo que decirle al mundo que no la vea, ¿vale? Que es El Árbol de la recomendación. Vida. Sí, El Árbol de la Vida, por favor. No, pero de verdad, si tenéis un enemigo, o sea, una persona que es que le deseéis la muerte... Yo tengo una. Pues mira... Bueno, no la muerte, le deseo el mal. Vale, pues le coges o la coges, le dices, oye, tía, lo siento lo que te he hecho, venga, vamos a hacer las paces. Te lo llevas a ver El Árbol de la Vida. Y le dices, y te vas y le escribes un mensaje, prepárate para una muerte dolorosa y lenta. Y lo dejas ahí seco, ¿eh? Es que es horrible. Es la película más pretenciosa que he visto nunca. ¿De qué va esta película? Para quien no tenga ni idea. Mira, es que te la venden como una película de un chico, ¿no? De ver cómo crece. Con dos padres que digamos con personalidades muy diferentes. Una es una madre muy religiosa y un padre muy estricto. Uh-huh. Que para empezar, de ahí no puede salir nada bueno, creo yo. Pero es que la película en sí no es buena. Hay que decirle al director, mira, esto es un cuadro y esto es una película. Y es diferente. No puedes hacer una película a cuadro. Eso no existe ni queda bien. Ya. Yeah. Porque tú al principio te planteas, ¿qué estoy viendo? ¿Un salvapantallas de Windows? Tío. ¿Un documental de la 2? ¿O una película de dinosaurios? ¿Has dicho dinosaurios? Dinosaurios. ¿Cómo sí. que dinosaurios? ¿What? ¿Salen dinosaurios? O sea, ¿a ti te parece con el argumento que te he planteado que podría haber dinosaurios? ¿Verdad que no? Pues los hay. O sea, de repente te empiezan a salir... Es que ya empieza con una voz en off y una especie de difuso rayo, ¿no? Y le habla como si fuera Dios. Y después pasa a 10 minutos, y no exagero, de imágenes de salvapantallas de Windows, de la creación del universo, que tú dices, sí, ya lo hemos captado. La vida se abre camino. Pero no para ahí, sigue y empieza a salir vida, ¿no? Y de repente ves un dinosaurio. Y tú, ¿pero qué ha pasado aquí? Y después volvemos a la voz en off. Y miras el reloj y han pasado 15 minutos de película y es como si hubiera pasado una hora. Y dices, ¿qué hago? ¿Me levanto? ¿Me voy? Dices, bueno, me voy a quedar a ver si termina de arrancar. Y entonces aparece ya Sean Penn, que es el protagonista, digamos, de mayor, el niño de mayor. Y dices, ah, bueno, ya arranca. Pero no, sigue hablando con voz. ¿Eso que nos has dicho era el principio de la peli? Sí. Wow, eso sí. Típico de si una película no te atrapa en los primeros 5 minutos... Es que no te va a gustar. Ni 10, ni 15, ni 20. Es una cosa horrible, de verdad. No, El Árbol de la Vida no la vayáis a ver, a no ser que deseéis morir o le deseéis el mal a alguien. ¿Estás talando El Árbol de la Vida ahora mismo en confesiones? Podría hacerlo perfectamente, sí. Dios mío. Wow, pues, oye, pero y esto, por ejemplo, de eso típico que dice, bueno, pues no voy a verla al cine, ¿vale? Pero, oye, me han pasado una copia, o me la bajo de donde sea, y o la veo por streaming o tal, ¿tampoco? Si la opción es ver esa película porque te la han pasado y que te den una patada en la boca, mejor que te den una patada. O sea, así directamente. Wow. Sufrirás un rato, pero no la hora y media que dura eso. Se te pasa antes el dolor. Bueno, mejor una hora y media que 2 horas o 3 horas. Tú sabes que este hombre hizo... Bueno, suele hacer siempre versiones recortadas de sus películas, pero luego en realidad está como el montaje del director. Y bueno, el de La delgada línea roja, había una versión por ahí que nunca fue emitida en ningún lado, que era de 7 horas. Madre, no me extraña con este hombre. Este hombre, se le palpas su prepotencia a través de las imágenes que transmite. Bueno, las otras películas que ha hecho no estaban mal. No, pero aquí yo creo que se fumó algo porque no tiene sentido. O sea, sin drogas esa película no puede salir. Bueno, pues vaya. Siento ser tan crítica, pero es que tenía unas... Cuando me dijiste, puedes soltar lo que quieras, dije, ¡ay, Dios! Tengo bien, que bien. Hacerlo. Genial, contrarrecomendación. Sí, sí. Totalmente. Entre Campamento Flippy... ¿Y el arte de la vida qué prefieres ver? Yo prefiero ver Campamento Flippy, ¿eh? Y eso que conozco gente que la ha visto en el cine y que no lo dicen nunca, porque claro, es como una vergüenza que llevas para siempre. ¿En qué momento la ves Campamento Flippy? Y que me han dicho que es horrible, pues la vería antes. Bueno, ahí queda eso. Espero que estés bebiendo algo muy duro. Claro, el Red Bull. El Red Bull, que ya me ha puesto a 1000 para trolear de la película. Bueno. ¿Algo más que declarar, Sarai? No, yo creo que ya he soltado bastante. Bueno, pues oye, vamos a continuar con el programa. Muy bien. Bueno, Samus. Dime. Oye, ¿verdad? Aprovechando que está aquí una de los hermanos Nintendo y siendo el programa 64 de confesiones de una jugadora. Sí. Tengo que aprovecharme un poco, tengo que hacerte aquí un pequeño atraco y te quiero preguntar. Dime. ¿Tú serías capaz, si por un momento, de echar la vista atrás y recordar esa época de finales de los 90, en la que había una consola de Sony que era muy querida y tal, y luego habíamos un grupo de rebeldes que jugábamos con cartuchos todavía y que podíamos disfrutar de una consola que es la Nintendo 64, que ha dado pie posiblemente a algunos de los títulos más grandes de la historia del videojuego. Entonces, lo que tenía esa consola muchas veces es que, claro, tenía unos títulos que están ahí en la historia del videojuego, pero luego hay veces que también la gente dice, oye, pero a la hora de la verdad, ¿tú serías capaz de decirme 10 títulos de puta madre de la consola? Claro que sí. Y oye, podemos empezar por el puesto 10, terminamos en el 1, y si en algún momento luego tenemos tú, yo... Y algunos de nuestros oyentes que han participado en un post que hicimos relacionado con el tema en nuestro foro. Pues si nos queda alguna cosilla por comentar, la comentamos en plan rápido. Pero, oye, vamos a la carga. Puesto número 10. Venga. El puesto número 10 se lo doy a Donkey Kong 64. Que en su época pues fue muy, no sé, fue... Yo podría darle ahora mismo la calificación de casi mítico. Un juego que fue muy bueno cuando salió, salió a la fama Donkey Kong con él. Se supone que Donkey Kong es el nieto del mono que salía en la Game & Watch, que luchaba contra Mario. Yo no sé entonces que Mario se ve que tiene que ser inmortal porque tantos años ya, no sé yo. Y era un plataforma, estaba muy bien modelado, muy bien animado y la música era... Estaba guapísima la música. El puesto número 9 se lo doy al Yoshi's Story. ¡Madre mía, qué grande! Buenísimo. Además, era un juego, era como un cuento de niño pequeño, pero tan bien hecho, tan... No sé, estaba precioso, era con esas texturas tan chulas de tela, de cosido, lana, tejido vaquero, aquello era yo qué sé, era maravilloso. No sé si tú lo recordarás como yo, pero... Sí, bueno, aparte sí, era un juegazo alucinante, además sí. era un paso adelante en lo que eran las 2D, que sí, eran súper bonitas, unos fondos geniales y sobre todo lo que tú dices, creo que el gran punto ese es por lo que siempre ha tenido la saga de Yoshi, el rollo ese de cuento de niño, sí, que era siempre una sorpresa. Sí, y además es curioso porque en una época en la que la Nintendo 64 decidió dar uno de esos grandes pasos adelante en el mundo de las 3D, dejaron a Yoshi como lo que era, como lo podíamos... Como lo pudimos conocer en la Super Nintendo. Entonces, va, un juego, una alegría tenerlo en esta lista. Vaya, anda que no. Bien, pues paso al número 8. Paper Mario. También otro pedazo de juego. También supuso una especie de avance grande en el modo de ver a Mario. No sé, ese papel recortado que lo veías todo en un 2D como de juego, como de... Un escenario con marionetas y cosas así. Muy chulo. A mí me gustaba mucho. El modo de batalla también me gustaba. Tipo RPG, si no me equivoco. Y no sé, la verdad es que yo creo que merece la pena que esté en la lista. Totalmente. Además, es una de esas sagas... Siempre ha sido el Mario menor. El Mario olvidado. Sí, sí. Ese que salía casi a veces en el crepúsculo. Sí. Pero bueno, tuvimos la suerte, por ejemplo, en Wii, que la versión de Wii que salió en una buena época en la que estaba dotada de buena salud, pero recuerdo que en Super Nintendo también fue de esas cosas que llegaron casi al final. Sí, fue una lástima. Y aquí también fue un título difícil de pillar, ¿eh? Sí, aparte de que te digo una cosa que no tiene Mario y que sí tienen los Paper Mario es el sentido del humor. Esos diálogos con esa clase de chistes son chistes de un humor que no puede captar, por ejemplo, un niño. Es gente que... lo capta, ese tipo de humor lo capta la gente como nosotros, o sea, de nuestra quinta más o menos. Luego decir que había también, si no me equivoco, una versión para GameCube que era fenomenal. La versión en GameCube también estaba muy chula. Es la segunda parte, ¿no? Sí, creo que sí. Pues... Un juegazo tremendo. Bien, ahora te digo el número 7. Oh, yeah. Mario Kart 64. Un clásico. Uf, es que buenísimo, tío. Genial. A mí los Mario Kart, te digo una cosa, a mí empezaron a gustarme los Mario Kart a partir de la 64. Antes no me gustaban, porque se me iba. Yo, aparte de que los juegos de carrera, al contrario de los juegos de lucha, a mí los juegos de lucha me fascinan. Pero los juegos de carrera no me dice nada. Entonces, yo la primera vez que toqué el Mario Kart 64, pues fue como un descubrimiento para mí. Yo lo vi, vamos, a mí me pareció aquello, vamos, la octava maravilla del mundo. Decía, sí, además, la sensación de velocidad estaba muy conseguida. Muy conseguida, sí. Hay juegos, por ejemplo, el de la Wii no saca tan bien la sensación de velocidad. O sea, está bien. Pero me falta algo. Y el Mario Kart 64 es muy bueno. Aquí la plantilla era la típica: Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Donkey Kong. Metieron a Wario. Sí, el enemigo eterno de Mario. Y pues, luego pues Bowser, claro. Sí, que manejar el coche con Bowser era una tortura, porque Bowser pesaba tantísimo que el coche no había manera de manejarlo de un lado para otro. Estaba un poco descompensado. Sí, totalmente. Bastante descompensado. Además, lo veía encima de ese cochecillo de mierda que dices tú, pero si se te sale el caparazón por todos sitios, hombre. Pero eso es como cuando a veces vas por ahí conduciendo y te ve al típico orco gigantesco que va montado en un avespino y dices, ¿cómo aguanta? Pues sí, es lo mismo. Bueno, el número 6 se lo doy a Perfect Dark. Uh-huh. También otro gran juego. Con una tía de protagonista. Ya está bien, ¿no? ¡Hombre! Si yo me apodo Samu es por algo, y es porque el Metroid fue el primer juego que yo jugué de NES, y cuando descubrí que era una tía, dije, yo quiero ser como tú, tía. Toma ya. Yo dije, yo quiero irme por ahí a matar un Metroid por todos lados. Bueno, pues a mí me fascina que haya mujeres protagonistas de videojuegos. Sobre todo porque, ya hablaremos de eso más adelante, las mujeres estamos como un poco abandonadas en este mundillo. Y yo creo que somos muchas con mucho huevecillo y que nos pueden dedicar más juegos. Y este juego era muy bueno. Tenía... La visión en primera persona era muy buena, la jugabilidad era alucinante, me encantaba la ambientación, las texturas, todo, estaba muy chulo. Esto es la fórmula perfeccionada que ya uh-huh. nos habían ofrecido anteriormente en GoldenEye, pero claro, sí. Llevada a un extremo, pues eso, dándole caña a la máquina. De hecho, para poder disfrutar de esta versión al 100%, necesitabas tener... El pack de expansión ese de 4 megas, ese naranja tan feo sí. que le colocaba en medio a la Nintendo 64. Era horrible. Pero se supone que con eso podías acceder a un mundo de sensaciones uh-huh. nunca antes visto. Y vaya. Uh-huh. No, y realmente se podía. Y de hecho llegaron a venderlo juntos. Sí, es cierto. De hecho yo lo tengo. Sí. O sea que yo tengo una colección de juegos de la 64 que el día que diga de deshacerme de ella... O mi hermano me pega, o... Yo tengo unos 20 títulos, así. Tendría que estar loca. Yo tengo un montón, yo no sé ni cuántos tengo. Aparte de que ya, los colecciono... Ya era difícil hacerse con títulos en esa época. Que los precios, sí. Wow. Era difícil, pero es que te digo una cosa. Yo desde muy joven, también en parte gracias también a que tengo mucha familia en el extranjero, yo conseguí hacerme con títulos japoneses. Oh my God. Así que tengo mucho, y en parte se lo debo también a mi familia de Francia. Claro, Francia, el tema de videojuego y de manga y anime está mucho más avanzado que aquí. Sí. Y allí había tiendas, las sigue habiendo, tiendas que se dedican a traerte cosas de importación directamente. Y yo tenía mucho contacto con mi familia, bueno, ya después, cuando tuve la tienda de cómics, ya sé dónde tengo que meterme para conseguir cosas, ¿no? Pero en ese momento... nosotros no teníamos más que hablar con nuestros primos nos mandaban las cosas directamente. Este es un pequeño secreto que ya lo sabe todo el mundo, okay. Pero bueno, para que lo sepa. Bien. Vamos con el número 5, para no extenderme mucho, que es el Super Mario 64. En el puesto número 5. Sí, porque wow. Creo que hay mejores. Y ese fue el primer juego que yo probé en la Nintendo 64 y te aseguro que me emocioné cuando lo vi, porque claro, tú estás acostumbrado al Mario de toda la vida, ¿qué edad tenía yo por acá entonces? 20 años, y yo estaba acostumbrado al Mario de siempre, y de repente me entró el cartucho, y digo, Dios mío, ¿esto qué es? ¡Qué pedazo de...! Vamos, eso de ver a Mario, verle el culo a Mario, por decirlo así, en alucinante. Plan... Alucinante, era flipante, el castillo de la princesa, entre dimensiones, meterte por los cuadros, esa sensación... Yo qué sé, fue el primer juego, a pesar de que lo pongo en el número 5, creo que hay mucho mejores, porque ese fue el primero. Es como el juego que sale con la consola para ver lo que le parece a la gente. Pero, era una época, mucho. Porque ahora, por ejemplo, estamos acostumbrados a que nos saquen las consolas con juegos de mierda, sí. Salida, y, uh-huh. y recuerdo, pues mira, eso es de la época en la que Nintendo te sacaba un Mario que iba incluido. Sí, en la consola, en el paquete que tú comprabas, y era un titulazo alucinante de referencia. Totalmente. Y además, el juego está bien. El juego es pura fantasía. Es que recuerdo esas mañanas que me levantaba yo después de haberme pegado una fiesta en la universidad y tal, y decía, ¿qué hago? ¿Me voy a las prácticas o me quedo aquí cogiendo estrellas? Y vaya... Además, estaba genial. ¿Tú te acuerdas cuando te sumergía en el agua? Sí, sí. Esa sensación, ese agobio de decir, ¡oh, estoy buceando! Y tirabas por los toboganes esos de nieve. Sí, era genial. Además, era un juego de estos que te gustaba enseñarle a la gente. En plan, sí. Mira qué mundo de fantasía, mira qué maravilla, mira el palacio por aquí. Y era un juego también lleno de pequeños detalles, de estos que tanto le gustaba a Nintendo meter. Uh-huh. En plan, un día está simplemente... moneando, le toca uh-huh. la nariz a Mario y dice, oye, ¿pero qué pasa aquí? Sí, yo se lo descubrí al mucho tiempo que dice, hostia, ¿se le puedo pellizcar la nariz a Mario? ¿Le puedo tirar de la oreja? Le puede hacer tonterías en la gorra, en los ojos, y dice, pero sí, ¿qué sí, no? Sí. y luego no sabes qué hacer y te da el punto y miras para las de luz arriba y descubres que ahí hay otro mundo y dices, tío, sí, esto sí, qué sí. Es, no sé, tiene muchos detalles, el juego es para disfrutarlo, sí. Hay que profundizar mucho para sacarle el jugo. Y bueno, te voy a pasar ya al número 4, que tampoco creo que esté... Bueno, el número 4 es mi juego favorito, aunque siendo objetiva sé que hay mejores, pero siendo subjetiva yo este lo habría dado el número 1, pero doy el número 4, y es Castlevania 64. Oh my god. Te voy a decir por qué. Bueno, el Castlevania 64, aparte de que yo soy una fan maníaca del Castlevania, porque me fascina, de hecho Osaka, mi hermano, lo conoce por mí, ese fue el primer Castlevania en 3D. Uh-huh. Aparte de que tiene una incongruencia histórica, es que a mí me pegaba patas en los ojos, como la moto, los esqueletos con moto, que dices, ¿esto qué mierda es? ¿Dónde vais? No sé, el hecho de ver al Belmont en 3D, paseando, llegando al castillo, con ese entorno, los personajes no estaban muy, muy bien modelados, pero, tío, es que está de puta madre el juego. Uh-huh. Y que estaba guapísimo. La gente, los grandes fans recalcitrantes de Castlevania, uh-huh, les costó muchísimo aceptar el cambio. Sí, lo que pasa es que una cosa es ser fan y otra cosa es ya cerrar, es ser, con perdón para quien lo sea, ¿no? O sea, para quien sea tan fan que no lo admita, un poco cerrado. Uh-huh. Hay que abrirse un poco. La gente, o sea, los creadores experimentan con los juegos y esto hay que aceptarlo. Uh-huh. Pues te puede gustar o no te puede gustar, pero este juego fue una revolución. Decir que este juego luego tuvo una segunda parte que también fue una vuelta de tuerca, uh-huh, que fue Legacy of Darkness, en el que el protagonista se podía transformar en hombre lobo. Sí, sí, también la tengo y esa también está muy chula, pero me gusta más el primero. Está bastante más chulo y bastante más... Uh-huh. Te rompe menos los esquemas, uh-huh, el primero. Sí, aparte de que, bueno, es mítico el momento en el que yo llego a mi casa, estaba estudiando y me dice mi hermano, ya tenemos en Castlevania 64... Cuando yo no me esperaba que saliera la mano del suelo al lado del Belmont y mira, me pegué un susto, salí corriendo y dije, ¡zombies no, por Dios, zombies no! Mi hermano se rió de mí como quiso, pero bueno, el juego la verdad es que es maravilloso, a mí me encanta. Y te digo el número 3. A ver. El Zelda Ocarina of Time. El número 3. El número 3. Aquí somos una chica con criterio que está rompiéndonos los esquemas a todos. El Ocarina of Time, que bueno, ahora quien tenga la 3DS lo está disfrutando. Uh-huh. Pero en su momento, pues la verdad es que es un pedazo de juego, ¿qué quieres que te diga? Es un juegazo. Un Zelda, vamos, yo creo que de los mejores que han salido. Y todavía tiene que salir el de la Wii, uh-huh, que tiene buena pinta, pero no sé yo. Pero el choque brutal que, uh-huh, se produjo en el momento de su lanzamiento, yo creo que pocos juegos han creado la sensación esta de... Nunca he visto nada igual. Nunca, o sea, nunca. Esto nunca. Es imposible. Un mundo, uh-huh, así de abierto. Montarte en Epona. Irte por ahí a darte una vuelta. Tener el Rumble Pack, que era una vibración que siempre, uh-huh, la defender por encima del DualShock. Yo también. Porque se notaba. Se notaba un puñado. Luego, cuando te cogías la ocarina y de vez en cuando te ponías a trastear y resulta que habías descubierto una de las canciones secretas. Simplemente, uh-huh, probando combinaciones y dices, sí, ¿qué coño he hecho? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué y luego no te acordabas, decías, ¿qué he hecho yo? Y luego movidas que tenía el juego, por un lado, que si puedes encontrar todos los corazones, que si hablar con personajes. Pero es que luego, cuando entraba el factor tiempo en juego, uh-huh, se podían crear unas situaciones a veces, uh-huh, verdaderamente profundas, que, uh-huh, que iban más allá de pasarse un juego y punto. O sea, sí, sí, es que aquí podía estar haciendo misiones secundarias y haciendo descubrimientos un montón de tiempo. Todo el tiempo que quisieras. Porque luego el paso del día a la noche, del amanecer... Era muy bonito. Era un juego bonito. O sea, además, aparte de que, bueno, lo que tú has dicho, todo el escenario que podía patearte, aquello era tremendo. Había cosas que yo no me acordaba y he estado jugando en la 3DS... Y bueno, quien no lo tenga en la 3DS yo se lo recomiendo porque ha mejorado muchísimo. Ha mejorado un montón el juego en la 3DS. Lo que pasa es que claro, no es lo mismo que verlo en pantalla grande y no es lo mismo la revolución que supuso en su momento. Pero vamos, un pedazo de juego y yo ya había cosas de las que no me acordaba y jugándolo ahora flipaba. Decía, bueno, esto, vamos, un pedazo de juego. Sí, sí, sí. Guau, wow, bueno, pero está el tercero. Está el tercero. Bueno, ahí queda eso. Bueno, el segundo igual a ti no te parece tan bien, pero yo se lo doy a Mario Party, el número 2. A Mario Party. ¿Por qué? Porque me parece un juego perfecto para jugar en grupo. Uh-huh. Y yo he hecho verdaderas fiestas en mi casa con ese juego, comida japo. Uh-huh. O sea, con yo, cuatro mandos y cuatro todo el mando, rollo. Sí. Eso a mí me parece... Hombre, los posteriores están muy chulos, pero este fue tremendo. Tanto minijuego, la partida tipo juego de mesa... podías coger personaje el que tú quisieras, luego podías jugar solo, podías jugar con dos, podías retar a la máquina hacía contigo lo que quisiera. Sí. Brutal. A mí me parece muy bueno. Pero claro, igual hay gente que dice, ¿cómo has puesto la Ocarina en el tercero y este en el segundo? Ya, bueno, es que esto es subjetivo. Lo siento mucho. Totalmente. Por eso te queríamos aquí. Porque sabíamos que no nos iba a dar la típica lista de Metacritic. No. O sea, podría haber cogido cualquier lista de cualquier crítico y haberos dicho, puesto lo que hay. No, he hecho una lista según mis gustos. Wow, pero y entonces, yo tengo unos gustos muy particulares. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en el número uno? GoldenEye. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! GoldenEye fue un juegazo, tío. GoldenEye. Fue el primer shooter, sinceramente, en consola nunca habíamos jugado un shooter así. No. Por y eso además, la combinación esa de disparo, infiltración, por Dios, sigue hablando tú, que es que me emociono. Pues el GoldenEye, pues ya ves, ¿qué quieres que te diga? O sea, era, no sé, es que fue un juegazo. Mira que yo no soy fan del 007 este, vamos, jamás en la vida, nunca me ha gustado. A mí el James Bond se puede quedar en su casa. Pero yo llegué un día y dije... pues lo voy a probar. Mi hermano se lo compró sin decirme nada. Yo llego un día y digo, hostia, pues voy a probarlo, vamos a ver. Está muy chulo y tal. Bueno, pues empecé y la verdad es que es tremendo. Yo creo que uno de los mejores shooters de la historia. Totalmente, totalmente. Es verdad que hoy en día lo ve y dice, anda, es que los gráficos no aguantan el tipo. Mira, el juego sigue siendo un juegazo, pero es que en su momento era una cosa única. Esto de, a veces, cómo podía resolver las misiones prácticamente pegando tres tiros y sin que te detectasen. Otras veces que directamente a lo mejor cogía y te echaba la carrera, te pasaban la misión cumpliendo el objetivo por la mínima, haciéndolo mal, claro, porque se supone que 007 no hace esas cosas. Pero bueno, se supone. Luego, cuando iba jugando con los tiros en la cabeza, o el tiro por aquí, o el silenciador por allá, mira, las posibilidades eran... Era tremendo, estaba guapísimo el juego. Gráficamente ahora puede que no sea la octava maravilla. Y yo lo entiendo, lo que pasa es que también nos hemos acostumbrado, nos han malcriado a que cada vez los gráficos son mejores. Ayer, por ejemplo, estuvo mi hermano jugando con un amigo con la Xbox y me dice, he probado un juego que es la caña, que no sé cuánto. Y de ahí salió el tema precisamente. Dije, ¿tú te has dado cuenta cómo han variado, o sea, cómo han cambiado los gráficos? Y la gente que no sepa lo que viene detrás, o sea, lo que hay por detrás de todo esto, todos estos años que han pasado, ¿no? Ve un juego de estos con los que tú te partías, vamos, es que te quebraban los sesos para decir, ¿cómo han hecho esto? Y a mucha gente le puede parecer una mierda, pero es que no lo es. No. Yo entiendo que ha avanzado mucho, pero es que ya en su momento supuso un grandísimo avance y este juego era único. Este juego es un juego muy carismático. Sí. Porque tú luego has comentado el Perfect Dark, todo lo que tú quieras, que si evolución... Uh-huh. Mira, me importa mierda. GoldenEye era muchísimo más carismático. Era un juego que dice, joder, voy a ser 007. Claro. Está transmitiendo esa sensación. Uh-huh. Y el otro, verdaderamente, pues tenía más opciones, más complejidad. Sí. Pero es que esto es la sencillez de ser un agente secreto. Échale narices, ¿eh? Es que ahí estaba, te ponían el pellejo del personaje y decía, yo soy este. Sí. Tengo que hacerlo, o sea, te ponías realmente en el pellejo del personaje y lo hacías como si fuera realmente él. Y te daba, tenías que pensar, tenía su cierto nivel de estrategia, porque decías, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde tiro? ¿Qué hago? Tal. No sé cómo lo verás tú, pero para a mí me parece el número uno de la 64. Hombre, yo, si me has escuchado hablar de Zelda, ya sabes en qué puesto lo hubiese puesto. De hecho, yo ahora después te puedo decir mi lista. Sí. Porque, mira, venga, te voy a decir la mía rápidamente. Venga, dímela. A ver, pero lo que pasa es que no la tengo ordenada. Yo voy diciendo, porque nos hemos dejado algunas cosas. Mira, Zelda Ocarina of Time sería el primero, sin lugar a duda. Luego me gusta Mario 64, evidentemente. El F-Zero X. Muy chulo. Juegazo alucinante que, desde mi punto de vista, se comía con patatas la jugabilidad del Wipeout en ese momento. A mí me gustaba más esa sensación. Luego, por supuesto, GoldenEye lo he puesto. Mario Golf. Mario Golf, a mí es que los juegos de deporte no me gustan nada. Este juego es tremendo, es súper divertido. Es una fórmula que hoy en día en el iPhone la podemos tener igual. Sí. Pero en ese momento, oye, hicieron un juego sencillo, pero con su rollo. Y es una fórmula que a mí me gustó mucho. Luego, no, sí, sí, tenía su punto. De la franquicia Star Wars, que hubo dos grandes juegazos, destacaría en Rogue Squadron. Que era la posibilidad de ir pues, con los vehículos de la Guerra de la Galaxia y revivir las batallas clásicas de la trilogía original. Pues fíjate que se me ha olvidado ese, yo también lo tenía y estaba muy chulo, me gustaba bastante. Además, yo soy muy Star Warsera. Juego alucinante, y lo mejor que nos dio el episodio 1 fue Star Wars Racer. Un juego de velocidad también sensacional, reconstruyendo un poco y haciéndonos vivir las carreras de vaina del episodio 1. Sí. Que vamos, era un juegazo flipante. Salió para otras consolas, pero sin embargo, en Nintendo 64 se manejaba muy bien gracias al mando, porque la vaina se podía torcer hacia un lado y hacia otro, y eso con el botón, con los botoncitos amarillos, se hacía con una comodidad alucinante. Luego, dos juegos de lucha libre, porque yo soy muy fan de la lucha libre, y de hecho yo esta consola me la compré por los juegos de lucha libre. Sí, de verdad. El WWF, en ese momento, sí, sí. WrestleMania 2000. Sí. Y WCW versus NWO Revenge. Los dos correcto. De THQ. En los que además había unas plantillas de personajes flipantes para la época. Con una posibilidad de personalización de los personajes, incluso de elección. Sobre todo en el WrestleMania, a la hora de quiero este compañero, o ahora quiero atacar a este, o quiero hacer esto. Que los juegos de lucha libre de la época no se permitía. Y luego destacaría también el 1080 Snowboarding, que es un juego también muy querido por la gente de nuestro foro. Sí. Entonces, mira, te comento así por encima algunas de las propuestas que nos han dicho algunos de nuestros oyentes. Por ejemplo, Jova. Nos comenta Zelda Ocarina of Time, Mario 64, GoldenEye, Perfect Dark, Mario Kart 64, 1080 Snowboarding, Hybrid Heaven, del que hizo una retro review para www.confesionesdeunjugador.es, International Superstar Soccer 98, uno de hockey, el Wayne Gretzky's 3D Hockey, y el Top Gear Rally. Top Gear Rally. Aquí hay un poco para todo. Luego Flink, que si has escuchado lo de E. Flink, pues es un gran fan de la saga Zelda. Entonces ha puesto el Majora's Mask y también Ocarina of Time, Super Mario 64, GoldenEye, Perfect Dark. Si es que aquí sí nos destaca también el Star Fox 64, que ahora podemos revivir en 3DS. Sí, eso estaba muy chulo. El Banjo-Kazooie y el Conker's Bad Fur Day. El año que fui jugué yo bastante, lo que pasa es que me da mucha rabia la risa del personaje. Yo soy muy fan de los Banjo-Kazooie, pero bueno. Sí, sí, no, sí, estaba muy chulo, ya te digo, a mí me gustaba, pero escuchar la risa del personaje me pegaba patada en el estómago. Ya, de los títulos que hemos comentado tenemos, por ejemplo, que a Huesomo nos destaca también el Turok 2. ¿Turok? ¡Ah! ¡Hostia, el Turok! Fue un juego muy querido, porque la primera parte... Había mucha niebla y técnicamente era mejorable y tal, pero sin embargo la segunda parte ya aprovechaba el paquetito este de expansión y transmitía ahí unas sensaciones bastante chulas. Sí, es verdad, el Turok estaba muy guay. Luego DS de Crack nos ha sugerido también Diddy Kong Racing y fue un pilar que hizo su debut aquí, un pilar de Nintendo que hizo su debut, que fue Super Smash Bros. Hostia, Super Smash Bros. No me he pegado yo paliza ni nada con ese. Claro, efectivamente. Luego aquí Ryoma Stizen nos dice también esos títulos que ya hemos comentado. Entonces, al final vemos que eso, que los Mario, los Zelda son inamovibles, que GoldenEye es inamovible. Y luego ya cada uno tuvo ahí sus cosillas. Es verdad que salieron pues varios de deportes, que sí de Mario, más historia, pero al menos yo creo que hemos hecho un repaso a lo básico. Sí. Así que, bueno. Samu, muchas gracias por este repaso tan chulo. De nada, a ti. Si te parece, continuamos con el programa. Venga, vale. Bueno, Charo, pues aprovechando que te tenemos por aquí, pues cuéntanos algo sobre el tema de las series que me ha dicho Pablo que lo controlas mucho. A ver, ¿qué nos recomiendas? Pues bueno, esta última semana ha habido bastantes estrenos, se han estrenado muchas series nuevas y os he traído así algunas series que me parece que, por lo menos que se van a mantener en parrilla, porque sí, hay muchas que seguro que van a cancelar, eso está claro. De hecho, hay algunas que ya han anunciado que se cancelan. Sí, una de las que decía que tenía todas las papeletas era Charlie's Angel, el nuevo remake de Los Ángeles de Charlie, pero bueno, ya hablaré un poquito. Eso tenía mala pinta desde el principio. Una serie en la que sale Leila Garriti no, nunca tiene mala pinta. ¿Pero las chicas o monas? Habló un hombre. Oye, esa chica salía en Friday Night Lights y, oiga, respect. Bueno, pues ya que vamos a empezar así a hablar de Los Ángeles de Charlie, os voy a hablar de la que yo creo que es la alternativa a Los Ángeles de Charlie. Bueno, creo que Los Ángeles de Charlie es la alternativa a esta, que se llama Person of Interest, que podría ser algo así como Personas Sospechosas, la traducción. Y bueno, este es uno de los estrenos que más expectativa tenía, porque viene de la mano de Jonathan Nolan, que es el hermano de Christopher Nolan, y también fue el creador de Memento, esa gran película, una de mis películas preferidas. Y bueno, y viene firmada por J.J. Abrams y todos sabemos que cualquier cosa que venga firmada... Diciendo... Moneymaker. Ahí estás diciendo una persona de peso. Este tío firma muchas cosas. Yo no sé si después realmente interviene suficiente o no. Pero bueno, esta viene firmada ya, por él. Con eso andé bastante. Con Felicity ya tocó el cielo. Pues voy a contar un poquito la trama. Es un genio de la informática que ha creado un programa capaz de predecir las personas que van a estar relacionadas en un crimen. Lo que pasa es que no sabe decir si va a ser la víctima o va a ser el ejecutor. Y el informático está interpretado por Michael Emerson, que era el Ben Linus de Perdidos. Imagino que todos habréis visto Perdidos. Madre, ese hombre es increíble, me encantaba. Es uno de los mejores malos de la historia de la serie. Pero aparte de que era malo, es que te daba hasta pena. Y decías, con lo cabrón que eres, ¿cómo consigues darme pena? Es un actorazo. Sí. Bueno, pues en esta hace de bueno. De bueno, bueno, vamos. Y nada, para intentar evitar estos delitos, pues contrata a un ex agente de la CIA con un pasado un poco turbio. Eso lo han metido ahí para que dé un poquito de juego. Y este ex agente está interpretado por James Cabezel, que lo conoceréis por haber protagonizado La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ah, y, Frequency, bueno, era la buena de ese hombre. ¿De qué hombre? De James. Del Cabezel. ¿Ese no salía en Frequency, que estaba muy chula? Sí, sí, era el protagonista, sí. Yo lo conozco más por The Prisoner, pero claro, es que como me trago toda la serie, pues... Bien, bien, por eso estás aquí, hablándonos de este tema. Es por lo que más me suena. Y así la trama, no me peguéis, pero se me parece un poco a la trama de Batman. Así el cerebrito que encuentra todos los gadgets y todo para combatir el crimen. Uh-huh. Y nada, las escenas de acción se quedan un poquito cortas. Y son un poquito fantasiosas. Y además el actor este no lo veo mucho como máquina de matar. Hubiera escogido a otro un poquito más malote. Pero bueno, a mí es que tengo debilidad por las armas. Y entonces un piloto donde salen pistolas, metralletas, granadas, coches volando por los aires y un tío dando hostias, Pues... aquí hay perra. Oye, y además cosa, sale... Claro. La base de datos genial. Ha sido actualizada. Por si no lo sabía, la chica de Abbas nos está saludando. Estamos protegidos. Estamos protegidos. Claro, lo que te iba a decir. ¿En esta serie le van a meter continuidad entre los capítulos o va a ser rollo fórmula en plan... puedes ver cada capítulo por separado y aquí no pasa nada? A ver, es la típica dinámica que se está llevando ahora muchísimo, que es capítulos relativamente autoconclusivos, con un caso que él va a resolver, pero que además tiene un hilo conductor por debajo, que es, yo creo que va a ser un poquito, sea el pasado de la máquina de matar, uh-huh, del el ex agente de la CIA, porque él perdió a su pareja, a su chica, la asesinaron, entonces yo creo que va a intentar un poco descubrir quién fue y tal. Y quizás un poquito también el pasado del informático, que se salió del gobierno un poquito también, no se sabe cómo. Al final estará todo conectado si no cancelan la serie. Claro. Si no, lo concluirán precipitadamente y mal, como ha pasado en muchas otras ocasiones, como claro, Kyle Kill, claro, por ejemplo, o Flash Forward. Madre mía, uno de los peores finales de serie, en plan, esto hay que acabarlo como sea, fue el de True Calling. Que eso fue... eso es de la escuela de Joss Whedon. El de Dollhouse también fue... uf. Vaya tela. Bueno, a ver cómo lo vamos a acabar. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, quería deciros solo que como opción, lo que estaba diciendo antes, Los Ángeles de Charlie, que también es un montón de armas, explosiones y gadgets tecnológicos, y para los chicos pues está protagonizada por tres chicas guapísimas y un muchachote que también se deja ver para las chicas. Por si esta no os convence, pues Los Ángeles de Charlie es así también de acción y explosiones. Uh-huh. Una duda, porque antes te he comentado que salía una de las protagonistas de Friday Night Lights, que es la que hacía de Laila Garrity, pero de Tyra, una de las rubias que salían en la serie, la asignaron para la nueva serie esta de Wonder Woman. ¿De eso qué se sabe? ¿Wonder Woman? Esa sí. Se canceló. ¿Eso está totalmente cancelado? Sí, sí, salió el único episodio que se grabó, creo que se filtró y se vio por internet. Tú has llegado a ver, ¿no? Yo no lo he visto, pero está cancelada. Ok, ok. Yo creo que fue el traje, que no gustó. El traje era lo peor. ¿Cuál era? El antiguo, pero es que hay que ser fiel a los cómics. Es que no se parecía en nada. Era una cosa horrible. Era como Batman Forever y colores fosforitos. Para que se viera, para que no la atropellaran. Vaya. Pues nada. Sigue, sigue. Dime. Os traigo, esta la van a estrenar el 2 de octubre, pero ya se ha filtrado el piloto. Se llama Homeland, que en España se podría traducir como patria o algo así. Bueno, al final las traducen como quieren, pero el sentido sería patria o algo así. Y esta es un thriller psicológico. Y bueno, está respaldada por la Showtime, que es la cadena de Dexter, Californication, así que ya tiene un poquito de más fiabilidad. Uh-huh. Y los guionistas han trabajado para 24, para Numbers y para Expediente X. Así que más o menos podéis hacer una idea del tono que puede tener la serie. A mí se me parece un poquito a 24, así como conspiraciones y un ritmo bastante rápido. Parece una fortuna que le gustaría a Salva Spin. Sí, le sí. Gustan las tramas de conspiraciones y de espionaje y así, ¿no? Sí, pero ya Power no me moro demasiado. Es un poco flojo el tío ese. Pero es que están un poco sobresaturando el mercado también con ese tipo de series, por lo que estoy oyendo, ¿no? Porque de las tres que has dicho, las tres son un poco también de disparos y de ciencia ficción. Hombre, esta no es de disparos, ¿eh? Esta es más psicológico. Esta es más ver los personajes... lo que piensan, lo que han hecho. No, por lo menos en el piloto no salen así escenas de acción. Están más de tensión psicológica. Os voy a contar un poco así la trama y más o menos sabéis de qué va. Bueno, el ejército americano rescata a un sargento de la Marina que lleva 8 años prisionero de Al-Qaeda, que es el tema candente. Uh-huh. Y mientras tanto, un agente de la CIA recibe un soplo de que va a haber un atentado de manos de un americano que se ha reconvertido a Al-Qaeda. Entonces, pues ella empieza a sospechar que pueda ser este sargento que han rescatado. Pero los Estados Unidos, pues lo reempatria y lo trata como un héroe de guerra, ¿no? Entonces, la gente de la CIA, pues tiene que empezar a investigar por su cuenta. Y nada, pues esto es todo conspiración. Todo, me creo lo que dice la gente, me creo la carita de bueno que pone el sargento, así, ¿no? Y para que sepáis un poquito el nivel del presupuesto de esta serie, el reparto es bastante conocido. El Damian Lewis, que salía en Hermanos de Sangre, es este con el pelo, es pelirrojo, con el pelo rojo, y salía en Life también, que tiene así la cara bastante rara, os suena, ¿no? Sí. Y la chavalita es Claire Danes, que salió en Romeo y Julieta. Wow, y Claire Danes. Está un poquito canijita, para mi gusto. Nunca he estado demasiado grande. Pero es que en esta serie sale, no sale desnuda, pero sale cambiándose de ropa y tal, y está bastante delgadita la chavala, le hace falta un pucherito. Y bueno, en el resto del reparto vemos a Mandy Patinkin, que es el Gideon de Mentes Criminales, de las dos primeras temporadas, que le hace así también un poco como un mentor en la serie a la gente. Y sale Morena Baccarin, que es la Ana de UP. Sí, sí. Así que el reparto de chicas está bastante bien para los chicos. Bien, bien. No obstante, Morena Baccarin sale mucho más guapa, y de hecho sale guapísima en Firefly, y en UP salía que parecía la hermana de Sheldon, de Big Bang Theory. Aquí sale bastante recatadita, como estilo de vestir y tal, ¿no? Pero bueno, esta chica es que es muy guapa. Pero salen escenas que en el piloto salían un poquito tapadas, pero yo creo que pueden, que cuando la estrenen van a salir las escenas de sexo más explícitas. Genial. Sale bastante ligerita de ropa. Hablando de... Eso es lo que vende eso. Hablando de vender carne, quería preguntarte, de Playboy Club, ¿qué tal? Sí. ¿Qué pinta tiene? Esa te la voy a comentar después. Si quieres, te la comento ahora, pero pensaba comentarla después. Pues después, tú manda. Voy a seguir con las dos, así que me parece. A mí no me gustan mucho personalmente, pero seguramente van a tener bastante éxito. Uh-huh. Una es New Girl, que es la comedia de la Fox, donde sale la Zoe de Chanel. Uh-huh. Que. Eso, atrae mucho porque está Zoe de Chanel y nada, es ahora el ídolo indie, esta chica así con carita de buena, muy pero guapita. Me han dicho que es quizá un poco caótica. ¿La serie en sí o sí, la chica? Que no, la serie, que lo que engancha es ella en realidad, que la empiezas a ver por ella y que luego es un poco caótica, que se tienen que centrar un poquito si quieren mantener calidad, digamos. Yo es que a la serie no le veo una trama sólida como para seguir contando algo, porque al final la trama es que la chica la deja a su novio y ella se va a vivir con tres chicos que ha conocido por internet y nada, típica sitcom de amiguetes, pero no sé, es que ella tiene mucha personalidad y prácticamente se lleva el 90% del tiempo en primer plano. Y los amigos son como, vale, estamos aquí, por detrás, somos el fondo. Y claro, si no te cae súper bien la chavala y te hace gracia, pues es que el 90% de la serie es eso. Para quien quiera un referente de quién es la chica esta, la pudimos ver en 500 días juntos, ¿no? Sí. El incidente. Lo tengo apuntado. Yo no la he visto, la película. Oye, pues la película esa tiene su punto, de mujeres maltratadoras... ¿Y de hombre perjudicado? Entonces la veré. Que te emocionó. Es que ahora mismo estoy muy sensible. Pues nada, esta serie se estrenó el 20 de septiembre y está teniendo muy buenas audiencias. Uh-huh. Y es la primera serie de esta tanda de estrenos que ya ha sido confirmada una temporada entera. Va a tener 24 capítulos, que es un pasote, porque normalmente lo que hacen es renovar 9 capítulos y después, si va bien, pues ya le dan la temporada entera. Esta le han dado la temporada entera ya. Así que si os gusta la chavalita, pues ya podéis empezar a verla con tranquilidad. Ok. No nos va a romper el corazón aquí, ¿no? No, no. No os van a hacer un final caca. Okay. Aunque bueno, esta serie, aunque en el final, no sé. Bueno, bueno. No... Oye, ¿y esa de Broke Girls? Esa es la que te voy a hablar ahora. Ok. Te adelantas, ves el futuro o algo. Es increíble. Estás leyendo el guión por encima del hombro. Que no, que no hay guión. Que en Confesiones de un Jugador no hay guión, ¿eh? Porque tú te crees que yo tengo memoria de esas como la de un Ferguson. No, no, no, no. Yo me tengo que escribir mis cosas, después yo voy... Lo voy diciendo como me parece, pero... La voz que tienes podría estar leyendo todo el rato, que nosotros vamos a estar encantadísimos. Pero a bajo volumen, porque el otro día me estuve escuchando en el podcast y digo, tengo la voz un poquito aguda, me da un poquito de dolor de cabeza. Bueno, pues nada, os voy a hablar de la que yo creo que también va a tener bastante éxito, la de Two Broke Girls, que es también una comedia. Y nada, aquí tenemos a dos chicas que trabajan en una cafetería y parece así la típica comedia de situación de los años 90 con tres escenarios fijos, la cámara que se mueve poco, ¿sabéis, no? Las típicas de los 90. Sí. Topicazos. No, esta... Para... Mientras que no sean mojigatas, no tengo problema. Los topicazos son solo en las apariencias, en esta serie, ¿vale? Porque así trabajan en una cafetería, van vestiditas con el típico vestido de cafetería de Estados Unidos. Y bueno, las protagonistas son dos chicas. Una es Cani, digámoslo claramente, es un poquito soez. Bueno, pues y... ya, yo ya se ha perdido todo mi interés aquí. Póngame cuatro. Es una chica que, así, de clase baja, que tiene que tener dos trabajos para sobrevivir. Y la otra protagonista, pues una Paris Hilton de la vida, venida menos, porque al padre lo han metido en la cárcel por haber estafado a un montón de gente, y ella, pues nada, se tiene que remangar y empezar a trabajar. ¿Y qué decías de que no había tópicos? Porque... Menuda colección, ¿eh? Madre mía. Este es el, digamos, la ambientación es súper topicazo, ¿no? Pero cuando la chavala abre la boca, tú te quedas con las patas colgando, ¿vale? Tú dices, esto no pueden decirlo en la televisión. No es políticamente incorrecto, es lo que va tres pueblos más para allá. ¿Pero como por ejemplo? Por ejemplo, la chavala, la que es pobre, digamos así, cuando sale en el piloto, uno de los clientes la llama chasqueando los dedos, ¿vale? Uh-huh. Y la chavala le dice, así no es como se llama una camarera. Ese es el sonido que hace mi vagina cuando está seca. Oh, yes. Vale, ¿vale? Ya me va cayendo mejor la chavala. Pues, y además le da unos repasos a los que van vestidos en manera, por ejemplo, no sé, a los indies, a los gafapastas, le va pegando unos repasos increíbles. Hombre, os tiene que gustar el humor, ¿no? Pero vamos, que no tiene pelos en la lengua. Que es un humor bastante adulto, fuertecito y dándole pero caña si a todo. Si de vagina seca, estoy dentro. Bueno, o sea, no he dicho eso. Corta, edita. No, aquí no se edita. Pues nada, todo prácticamente el tres cuartos de las bromas son sobre cosas sexuales. Bueno, pues la CBS la está tratando con mucho cariño y en su estreno la puso justo después de Dos Hombres y Medio. Y la verdad es que tuvo bastante buenas audiencias porque recogió 19 millones de espectadores. Y ahora la ha puesto entre Cómo conocí a vuestra madre y Dos Hombres y Medio. Entonces, sí, sí, está teniendo una súper confianza en esta serie. Así que yo creo que esta también va a renovar ya mismo. Uh-huh. Así que nada, échale un vistazo que 20 minutitos sabéis si es vuestra serie o no. Okay. Yo es que tengo muchos problemas con las comedias. No me gusta casi ninguna. No, el humor americano no me suele gustar. Por ejemplo, ¿Modern Family no te mola? Modern Family la veo de sonrisa, no de carcajada. Es como, ¡ay, qué simpáticos son! Eso depende del estado de ánimo también y... Sí. No sé, a mí, por ejemplo, de Big Bang Theory, yo me río a carcajadas, pero casi todo el capítulo. Pero entonces, porque tiene, yo creo que es por el personaje de Sheldon, es que es el que te hace reírte ya, entra en una habitación y ya te estás riendo con él. Es continuo. A mí, ¿tú sabes cuál es la que mejor me cae? ¿Quién? La Amy Farrah. La Amy Farrah Fowler. Me encanta. Creo que lo ha sido... hace muy bien. Creo que ha sido uno de las mejores adquisiciones de como personaje así en tercera, cuarta temporada, porque normalmente cuando ya están quemando un poco a los personajes no saben qué hacer. Y sin embargo, sí, ahí ha tenido un puntazo en meter ese nuevo personaje. Pues nada, ahora os voy a hablar un poco de las que han decepcionado. Las que os he hablado antes son las que creo que van a tener una buena evolución. Y estas son las que han decepcionado un poquito. A ver. ¿Vale? La de Playboy Club y Pan Am, que son las dos series así ambientadas en los años 60. Y nada, estas series que las han creado para hacerle la competencia a Mad Men, como se llevan todos los Emmys, todas las buenas críticas, pues han dicho, vamos a hacer nosotros también una ambientada y nada. A ver qué cae. Pues de Playboy Club vamos a tener una conejita que se mete en problemas con la mafia y es ayudada por uno de los clientes del club. Y bueno, personalmente me pareció muy pretenciosa y realmente no me terminaron de enganchar los personajes ni la trama. Y bueno, ¿quién no conoce a una conejita de Playboy que se mete en problemas con la mafia? Con la mafia. Yo el otro día conocí a una, o sea, me lo contaba y yo decía, pobrecica. Es que si tú imagínate una serie solo con las conejitas, sin ninguna trama, es que... Renovada para 50 temporadas. Sí. Pues todos son guapísimos, las conejitas salen ligeras de ropa, pero no tanto como deberían, porque esta... ¿Hay teta? Es... No. ¿Cómo? Que sí hay tetas limpias. No. Oh, vaya. Para no, eso ve serie... Juego de Tronos. Cancelada. Es que esta serie es... Si no recuerdo mal, es de una cadena en abierto. Entonces, ha tenido bastante censura. No. Entonces, ni escenas de desnudo ni escenas explícitas de sexo. Y como que pierde un poco el sentido, la verdad, ¿no? Sí. Pues sí. Pues nada. Y Pan Am, pues nada, en vez de conejitas, pues tenemos azafatas. Y en vez de mafiosos, pues tenemos pilotos, porque está ambientada en una compañía aérea, también en los años 60. Y aquí así, para darle un poquito de salsa, un poco de vidilla a la trama, pues hay enredos de espionajes, contratan a una de las azafatas para que espíe y tal. Y el principal reclamo en esta serie es Christina Ricci, que la verdad es que hace bastante bien su papel de azafata, pero tampoco me ha parecido una gran serie. Tampoco me han enganchado ni los personajes ni la trama, no me ha parecido que tenga suficiente interés. Así que a los que os guste la ambientación de los años 60, ved Mad Men, que creo que es la que mejor está ambientada y la que mejor trama tiene. Y lo digo bastante objetivamente porque a mí Mad Men no me gusta, me caen fatal los personajes, pero tengo que reconocer que a nivel de ambientación es la mejor serie que hay ahora mismo. Ok. Y bueno, y otra de las que han decepcionado, entre comillas... es Terranova, que es la serie que venía de la mano de Spielberg. ¿Sabéis, no? Bueno, es que Spielberg no siempre anda muy flamenco, el pobre. Últimamente está fallando. Pero claro, le meten el nombre debajo y dicen, a ver si la gente, al ver un nombre que conocen, pues van a ver el piloto. Y bueno, esta pues empezamos viendo un futuro... apocalíptico, donde los científicos han encontrado una forma de enviar personas al pasado y bueno, y así pretenden salvar a la humanidad, mandando gente al pasado para que empiece un nuevo mundo, digamos así. Y nada, la serie cuenta las aventuras de un matrimonio con tres hijos que tiene que viajar a este pasado prehistórico y donde tiene que convivir con los dinosaurios. Y nada, pues... ¿Qué? Vale, espera. Dios, vale, iba bien hasta... Estaba esperando que lo dijese. Estaba esperando oír dinosaurio. ¿No? Sí, sí, yo... Pues... Súper previsible todo. Es que es Spielberg. O tiene alienígenas, o tiene dinosaurios. Tiene velociraptores que se resbalan en la cocina. No, espera un poco, espera un par de capítulos que seguro que un alienígena aparece, pero fijo. Sí. Y que tiene el dedo brillante. Si no... pues nada, así a sinceramente, a primer impacto uno dice, bueno, una serie de ciencia ficción, que estamos un poquito cortos de ciencia ficción últimamente, con dinosaurios, a lo mejor mola, ¿no? El problema de esta serie es que es una serie para toda la familia. Y no es para los amantes de la ciencia ficción, ¿vale? Así que no hay ningún desafío ni ningún misterio interesante. No va a haber una trama así que te van a explicar el paradoja, tiempo, espacio... No, esta está hecha para que la entienda hasta el más joven de la familia, ¿vale? Para que nadie se pierda la trama. La puedo ver con mi tortuga, ¿no? Sí, la va a entender perfectamente. O sea, que es ver esto o ver poco yo... Cada 10 minutos de capítulo más o menos hay alguien que ve un cartel o ve algo y te explica. Pero ¿cómo que un cartel? Pero ¿cómo, a ver, ¿cómo que un cartel? ¿No estaban con dinosaurios? ¿Qué cojones es esto? Sí, pero no estaban tiene sentido, en el mundo. No se lo busques. No, espera, carteles los habían dejado los alienígenas. No, los han puesto ellos para conmemorar, ¿no? La primera vez que llegamos. La sonda que mandaron, y entonces pues van explicando, sí, esta sonda era para averiguar si estamos en la misma línea temporal, y te lo explica muy bien, para que no te pierdas. Qué interesante. Sí, no, vamos, si para la gente que va a intentar encontrarle un sentido a todo, no la veáis, ya os lo digo. Esto es para tipo Indiana Jones. No, aquí pero la gente... no la veáis, punto. Creo yo que deberías terminar tu frase ahí. No, hombre, para la gente que le gustan las aventurillas y, no sé, corremos, escapamos, no sé, esas cosas, sí. Pues sí. A quien le gusten las aventurillas y tal, lo único es que va a lamentar no tener una cámara de vídeo para vernos a Sarai, a Salva y a mí huir de cualquier indicio de que esta serie está cerca. Esa sí, para los, para los amantes de la ciencia ficción no es, vamos. Okay. Y otro punto negro que os voy a... Es que... Este más. Charo, ¿cómo vas a decepcionar esto? Joder. Yo he dicho que esta es de las que han decepcionado, ¿eh? Lo he dicho desde el principio. Pues nada, esto es un poquito spoiler, pero lo tengo que decir para que sepáis a qué os atenéis. No muere nadie. Oh. ¿Vale? Un pasado donde hay dinosaurios. Yo pensaba que iba a morir un niño. No tienen tres. Yo, pues quedan dos. Sí, yo también. Y ya está. Yo también pensaba que iban a matar a alguien. Mueren todos. Yo con mi compañero Miguel de Teleadicto siempre decimos que los niños en la serie de ciencia ficción sirven para... despistar a los oponentes, por ejemplo, lanzar a la niña pequeña contra un dinosaurio y correr. Esa es la utilidad de los niños pequeños. Dale. Oye, ¿sabéis el problema que tengo yo con Spielberg y los niños? Que siempre, cuando nos llegan aquí a España las series, el doblaje de los niños es siempre hecho por adultos. Y claro, chirría muchísimo. Yo es justo claro, lo que necesito para decir, he llegado hasta aquí, habla este niño, adiós. La niña habla poco, ¿eh? La niña chica habla poco. Menos mal. Sí. Pobre en niña. En compensación, el adolescente... A esa actriz le han hecho un favor no dándole línea en la serie. Porque ¿a la niña? Tú eres la niña de Terranova. Bueno. Pues nada, lo que quería decir es que la han comparado un poco con Jurassic Park y realmente lo único que tiene en común con Jurassic Park es que tiene dinosaurios, pero en Jurassic Park muere gente, que es lo que tiene que hacer. Yo esta la comparo más con Falling Sky. Es, vale, hay alienígenas, pero no va a morir nadie, porque como la va a ver mi hijo de 2 años, pues no puede morir nadie. Uh-huh. Así que nada. Y oye, bueno, y en la audiencia... pequeña. La vida es dura. Difícil, sí. Gente tiene que morir. Si te encuentras con un dinosaurio, corre. No te creas que te... No, querrá ser su amigo. Ahora querrá ser su amigo. Por culpa de series como estas. Claro. Hay derecho. Y nada. En el estreno tampoco ha andado muy fina. No ha tenido tanta audiencia como pensaban que iba a tener. Así que veremos a ver cuánto dura. Porque esta serie se ve... Pese a que los efectos especiales no sean para tirar cohetes, se ve que están gastando bastante dinero. Así que como no tenga suficiente audiencia, esta la van a cancelar rápido, vamos, a la de ya. Uh-huh. Así que nada, no os encariñéis mucho con esta, que no le veo mucho futuro. Descuida. Yo tampoco la voy a ver. Vi el piloto porque me interesaba ver si realmente iba a ser de ciencia ficción guay, de las que molan, pero no, uh-huh. Nada. Así que estas son las que os he traído. Bueno, todavía pues... no se ha terminado el mes de estreno, pero yo creo que ya aparte de Alcatraz no va a salir. Bueno, y Upon a Time, que también me interesa, pero yo creo que no va a salir así más nada interesante. Bueno, pues genial repaso, ¿eh? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Pues, chica, vamos a ir un poco cerrando el chiringuito, vamos a buscar la última cervecita y nos vamos despidiendo, ¿vale? Vale. Muy bien. Oye, chica, me lo he pasado muy bien con vosotras. Nosotros también. Oye, que me ha dado mucho gusto que hayamos podido hacer confesiones de una jugadora. Porque es que, de verdad, siempre estamos acostumbrados a programas de videojuegos. Antes lo estaba hablando con Sarai, antes de empezar a grabar, en los que hay veces que salen mujeres en los programas que parecen mujeres floreros. Y simplemente es que pega tener la voz de chica que le ría las gracias a los tipos. Y aquí en realidad, pues es que queríamos un ejemplo de tres mujeres que les gustan los videojuegos, que hablan con criterio y que eso, que vienen aquí a nuestra casa a pasárselo bien y a echarnos una risa. Entonces, me da muchísimo gusto haberos tenido a las tres, ha sido una suerte. Y eso, si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Sarai. Buenas. Bueno, para mí ha sido un honor que me invitarais, ya sabéis que, bueno, pues estoy aquí por Twitter y que muchas gracias, que me lo paso muy bien también. Quien quiera más Sarai Walker, has dicho Twitter, ¿a quién hay que seguir exactamente? Pues a Sarai_Walker. Okay. Y ahí me veréis trolear sobre todo los videojuegos, series, películas, de todo lo que haya visto esta semana. Genial, genial. Ahora mismo seguro que... ¿El árbol que has talado? Uf, Dios, no me lo hagas recordar, que eso es horrible. Bueno, en fin, seguro que alguien tendrá algo que decirte, ya sabéis, @Sarai_Walker. Sí, ahí sí. Está la princesa troll y el agente libre más valioso que hay ahora mismo por ahí suelto. Muchas gracias. Bueno, Charo Falcón. Desde Italia con amor, la voz más sexy de los podcasts mundiales. Pues a mí me ha encantado conoceros, tenía muchas ganas de conoceros a todos, al menos por Skype, de echar unas risas y una charla, me ha encantado. Y nada, a mí me podéis encontrar como Charo Falcón, muy facilito, por el Twitter. Y nada, yo sobre todo pues comento series y también soy una fan de Android, así que también hablo de vez en cuando de Android y de videojuegos también, doy un poco la lata. Genial, y os recordamos que en iTunes, en iVoox y en otras plataformas, ¿cuál es la otra que has dicho antes? En Oyesto. Oyesto, pues ahí podéis encontrar Teleadictos y la aventura y desventura de esta joya del podcasting. Y bueno, Samus. Dime. Nenica, que espero que te lo hayas pasado bien. Me lo he pasado teta. Ha sido muy molona la lista, los 15 segundos y eso. Yo sé que eres una guerrera y bueno, a Samus la podemos encontrar en Rompemando junto con, sí, con tu Paco, hermano. Taco. Mi sucio y mi hermano que es Osaka-san. Estamos todos en Twitter, yo soy samus_aran78, mi hermano es Osaka-san, Paco Taco Kun y Emi Sucio, tal cual. Y podéis seguirnos cada semana en Rompemando, en eBooks, iTunes, Oyesto, Radio Post Castellano y Asociación Podcast, me parece, o algo así, que no lo sé, eso me metió mi hermano y me lo dijo y no me acuerdo. Un pero buen por ahí podcast, está. Pese a ser de Nintendo. O sea, ¿qué? Que tiene un que tiene mérito. Sí, sí, sí. No, y bueno. Además ahí con su huequecito, incluso para hablar luego de otras cosas, porque también hablan de cine oriental. Sí, además yo soy muy fan del cine oriental, tanto bollywoodiense como chino y japonés. Yo, a mí me encanta. Y Emi Sucio tiene un blog magnífico, emisucio.wordpress.com, en el que analiza todas las películas de Hong Kong que ve, que os lo recomiendo, pero vamos, un montón. Además es un tío con muchísimo criterio. Yo, por aparte culpa del cine oriental, me fui 15 días de vacaciones a Corea del Sur, a Seúl. Uh-huh. Y vaya... Entonces, ¿cuál es el blog este que nos iba a decir? ¿El de Emi Sucio o el mío? Tú, dinos todo, que te podamos, pues mira, controlar bien. Para hablar de Nintendo estamos en loshermanosnintendo.rompemandos.es, el resto de plataformas están en dailygames.rompemandos.es y Emi Sucio lo podéis encontrar en emisucio.wordpress.com. Y nada, ya os digo, el podcast ya sabéis dónde nos podéis encontrar y tal, que aparte de ser los hermanos Nintendo, que eso fue un mote que nos puso Paco Taco hace más de 10 años, uh-huh. En una de las parties que organizamos en mi casa, hablamos de bastante multiplataforma y de todo, el nombre de Rompemando viene de que es de todo lo que se pueda usar con un mando. De ahí las series, el tema del anime y todo eso. Y además también con un eslogan muy molón, que eso, que cualquier buen jugador ha roto ahí más está, de un mando, porque, en su vida, ¿no? Porque todo buen gamer ha roto alguno. Oye, yo, Salva. Dime. A todo esto, yo la gente, si ahora decimos dónde nos pueden encontrar, ¿crees que podrán retener tantos chunks de información? Pues madre mía, yo creo que aquí hay muchas direcciones. Aquí cada uno venimos de nuestra casa, ¿eh? Bueno, a ver, a nosotros nos podía encontrar en los bares, para empezar. Siempre, always. Pero, ¿tú te acuerdas de nuestra dirección, de nuestro foro, o ya se te ha borrado? Al foro no entro mucho, pero puedo decirte la de Facebook. Eso lo controlo más. ¿Y cómo se puede encontrar a Confesiones de un Jugador en Facebook? Pues, básicamente poniendo Confesiones de un Jugador. Así como suena. Ahí. Las cosas fáciles. Bien, bueno, luego en Twitter nos podéis encontrar como @confesionesde1yj. Y bueno, nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es, una comunidad vibrante, efervescente, un ratio de mensaje al día alucinante de lunes a viernes, pero los fines de semana se calma porque estamos todos por ahí de fiesta. Y eso, Salva, ¿les quieres decir a nuestro oyente lo que pasa ahora o qué? ¿Ahora? Pues que el silencio es sexy o tienes alguna otra noticia. No, yo lo que quiero que les diga es por qué va a aparecer un poquito menos en los próximos programas. Porque soy un chico muy callado, ¿no? No, el Salva se va para Barcelona a hacer un máster de videojuegos, bueno, y mientras trabaja, claro, lógicamente. Así que, pues nada, estaré por ahí de corresponsal y por Skype. Bien, yo, vamos, Salva no es que deja el programa, no se va, es simplemente va a participar menos porque va a estar muy liado, porque un máster y un trabajo como el suyo, dibujar cómics para Marvel, lleva muchísimas horas al día y bueno, lógicamente lo vamos a ver un poquito menos, te vamos a echar un montón de menos, cabrón. pero mira la despedida que te he preparado aquí rodeado con tres mujeres de bandera. Para que no se queje. No me quejo, un programa especialísimo. Pues nenita, nos vamos, un placer. Igualmente. Besos. Y ahora sí que lo puedes decir, el silencio es sexy.